Esto es el Mulet Club, yo soy Juan y arrancamos el episodio número 20. Con más volumen, un poco más tranquilo, los chicos están descansando porque fueron al vivo por el rock el día de ayer. Y lo que les traigo es una pequeña vuelta al pasado porque hemos logrado reacomodar toda la historia como si tuviéramos ese artefacto que usa el Doctor Strange. Así que lo que pasó con Reptil y Cassius en realidad no ha pasado. Ojalá no nos volvamos a encontrar, al menos mientras sus ánimos están un poco caldeados, movidos. Pero con quien sí nos encontramos fue con la mitad del actual equipo de comentaristas de LWA, de la nueva mesa de LWA, el señor Pepe Chamorro, más conocido como el Doc West. Y también con el virrey Rafael de Salamanca, con quien hemos conversado y hemos hecho una amalgama bastante interesante. A lo que vamos así, al toque, sin antes recordarles que también estuvimos en el evento de LWA llamado En Pie de Lucha, que se dio exactamente hace un domingo, pero vamos a esperar que los muchachos se reintegren, que agarren fuerzas otra vez, para comentarles cómo fue, cómo se desarrolló este último evento de lucha libre peruana, o sea, lo que cierra la temporada 2016 aquí en el país, en el que tuvimos una visita desde Canadá. Me refiero a nuestro compatriota El Chato, que es parte de los Latino Connection. Entonces, todo el conocimiento cinematográfico del Dr. West, junto a la experiencia del virrey Rafael de Salamanca en Ecuador, juntos, hablando de mil otras cosas más, como siempre acostumbramos aquí, a continuación. Tuve que ponerme al día en Lucha Underground para, pensando que la entrevista iba a ser la semana pasada, y resulta que es esta semana y no he visto el último capítulo, pero pues, te he marqueado con el anterior como nunca. No, olvídate, las luchas de esa empresita están pero geniales, ¿sabes? O sea, hay bastante producción ahí, hay bastante que ver y están apareciendo bastantes personajes simpáticos. La semana pasada ya figuró Paul London con el personaje este del sombrerero loco sacado de Alicia en el País de las Maravillas. Personajes extraídos después de Mundos Fantásticos. De verdad me parece genial lo que están haciendo ahí. Pero creo que el de London y Famous B son como que los más exagerados de alguna forma, pero también que es como que al toque se ponen recontra over. Sí, claro, Famous B sobre todo ya tiene tiempo pues de estarse apareciendo ahí. El público le gusta ese tema del 43 Get Fame. Se pegan bastante rápido con estos personajes. Aparte, es toda una parafernalia, ¿no? Famous B aparece, no solamente es él que va a participar de alguna manera, sino que siempre está dependiendo de algún cliente, entre comillas. Pasó toda una temporada con Mascarita Sagrada, ahora está con Dr. Wagner. Y sí, a la gente le gusta lo que él hace, ¿no? No, y además que Famous sale de un comercial, pues, ¿no? Es como que lo van introduciendo a pocos, no tanto como el lado de que te ponen promos de intriga, sino que de frente te lo ponen y ahí vas creando el universo de lucha, pues, porque es un programa de televisión que los mismos luchadores ven en tele también. Claro, ellos lo conocen ya por la televisión, saben que es un personaje que pueden recurrir porque él mismo les entrega tarjetas, hace publicidad de sí mismo. Es un vacilón, de verdad, verlo a Famous B. Me parece bastante gracioso la forma en la que lo presentan y hasta su participación directamente, cómo interviene en las luchas, siempre está cargoseando, le quita el micrófono a Melissa Santos, él no deja que nadie más presente si no está ahí. Es genial, el verdad, tío. Y vende como la patada. No, olvídate. Entre él, la chica esa que le ponen, Brenda, creo que se llama, sabe dominar al público. Todos ya se saben qué es lo que va a decir y están ahí con él. Y si no reconocen su voz, como para variar, porque nunca reconocen las voces de quienes están invitados en el programa, chapando la referencia de Lucha Underground y de repente parafraseando de una forma a Melissa Santos, actualmente en el ring tenemos a Raúl Chamorro, más conocido como Dr. West, el MacGyver, la navaja suiza de LWA. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Pues aquí bastante contento, Juan, porque hemos postergado esto también varias veces, habíamos quedado ya de encontrarnos y de verdad sí, me ha gustado conocerte ahorita, me presentes un poquito de tu mecánica de trabajo, también como tengo podcast, entonces me interesan mucho los aspectos técnicos y me gusta la forma en la que estás llevando esto, de verdad sí, está bien bacán. Gracias. Gracias, bien feeling. O sea, es en serio, los equipos, la disposición, no es fácil hacer esa clase de cosas. Entonces me da gusto ver que haya más podcasters y sobre todo que pues, podamos conversar con una ocasión como esta. Justamente es por tu podcast que me pareció bien chévere, porque es un podcast de cine que es como que una pequeña reseña, justamente como el nombre lo dice, ¿no? Fuera del cine, es algo recontra digerible que de repente a cualquiera le puede prender la chispa de ver la película que estás comentando. ¿Nunca has pensado en hacer el programa de repente con alguien caminando, o sea, literalmente saliendo a la salita de ver la función? Sí, en realidad sí me llamaba la atención, pero todavía me falta desarrollar algún método portátil, que es más o menos lo que tú tienes aquí. Y una vez tenga eso a la mano, sí me gustaría hacer eso, de ir al cine realmente y así nomás de salida, como quien dice al paso, hacer un pequeño programa de alguna película que se haya estrenado recientemente. Sí me llama mucho. Y lo bacán de ese tipo de programas es la temporalidad. Que tú de repente no ves una pela y esa semana de repente salteas el programa, pero luego cuando te pones a corriente la puedes ver, y también si es que de repente tú te pegas al podcast luego de 3 años y te vacilan las reseñas, buscas si es que en el historial de programas está la película que te gustaba para saber la opinión de la persona que lo está comentando. Claro, justamente el nombre viene de fuera del cine, ¿por qué? Porque son películas que muchas veces no están en cartelera. A veces hay algunas que sí me llaman la atención. Yo soy muy fanático de lo que es cine fantástico, cine de terror, y me llama bastante verlo en el cine cada vez que puedo. Pero la verdad es que aquí al Perú a veces se demora mucho en llegar ciertos estrenos, o hay algunas películas que de plano no llegan. Entonces es fuera del cine porque las encuentro por fuera de la cartelera aquí. Tengo que buscar mis métodos, ir al mercadito a buscar, o buscar aquí por Google, es una gran facilidad en estos tiempos. Y por ahí es donde me pongo a verlas, ¿no? Son películas que mis amigos saben que las veo, y a veces me dicen, oye, recomiéndame una. Entonces, para no estarle contando la misma historia a todos, ya grabo este podcast, escúchalo aquí, los que gusten verla, bienvenidos, ¿no? Es economía de palabras. Digamos, es una manera entretenida. A mí ya me resultó bastante cómodo hacerlo de esa forma y me gusta. Y como, por ejemplo, lo de Train to Busan, que estábamos comentando la vez pasada, ¿no? Que pensamos que no iba a llegar, y por una cuestión de semanas, por ejemplo, yo la vi torrenteado de alguna forma medio ilegalona, pero terminó llegando a las salas hace 2 semanas. Sí, lamentablemente la película ya está como un pie afuera de la cartelera, como suele pasar con la mayoría de cine no tan comercial. Sí, me gustó bastante la película, para que ha sido bastante grato. Dentro de las películas de zombies que están tan de moda ahorita, gracias a Walking Dead y demás series que aparecen, creo que es una de las que más destaca. Me parece que es una película que destaca bastante de todo eso. Hay aspectos muy dramáticos. Bueno, los coreanos tienen bastante cancha haciendo películas dramáticas. Y sí, te pone en una situación de tensión. Más allá de terror, porque no se basa tanto en la cantidad de sangre que se muestre o qué tan feos están los zombies. Va por el lado de los personajes, te mete mucho en los personajes y te compenetras con ellos, empiezas a identificarte con ellos y dices, oye, a este pata le va a pasar algo malo en cualquier momento, no puede ser, ¿no? Te preocupas. Entonces, cuando empiezas a meterte a ese nivel en una película, es porque la película es buena. Claro, porque si no, la muerte no importa, pues, ¿no? Y eso no estamos spoileando nada, solamente que tiene que haber un nexo para que pueda tener una consecuencia de repente. Ah, no, yo sí soy bien fanático de mantener la regla de las 2 semanas. Si la película se acaba de estrenar en el país y pasan 2 semanas, no puedo decir ningún spoiler hasta después de eso. No me gusta malograrle las películas a la gente. No, a mí tampoco, yo detesto que me malogren las películas también. Entonces nos entendemos ahí. Pero este no es un podcast de cine, lamentablemente, aunque quisiéramos seguir hablando, porque ya me enteré que te vacilan las películas de kaijus y de monstruos así enormes. Sino que es un podcast de lucha libre, ¿no? Entonces, esto tiene como que 4 weeks in the making, ¿no? Nos ha costado un montón el buqueo. Pensamos que por Black Friday iba a salir más barato, pero se nos pasó y tenemos aquí un talento de exportación. Luego de más de 3 meses, creo, de tenerte en el programa, recién caído de Ecuador, de Wrestling Alliance Revolution, y de un proyecto que pinta para ser televisado, aunque como dice la canción de Revolution Will Not Be Televised, Tenemos al formerly known as Rafael da Silva, el actual virrey Rafael de Salamanca. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Gracias, Juan. Un gusto para todos ustedes nuevamente escucharme aquí en este programa. Y qué bueno que me hayas traído, porque he escuchado al doctor West y si bien estoy muy de acuerdo con él en varias cosas de cine, voy a ponerle un poco de peso a esta discusión, si te parece. Sí, más que primero que nada, te puedo tutear por hoy día nomás, ¿no? Vamos a hacer una excepción por hoy día, puedes tutearme. Para que sea más llevadera, solamente de ahí ya luego en los eventos sí, con jerarquía. Está bien, de acuerdo, de acuerdo. Gracias. Hasta qué bacán se siente, ¿no? Tutearlo. No, imagínate, es una maravilla para mí tener enfrente aquí al virrey. Doctor West, usted sí no me puede tutear, por si acaso. Ah, caramba, con esas estamos. No hay ningún problema, nos mantenemos entonces de usted, no hay ningún inconveniente. No, es una broma. Claro, nos estamos en la misma mesa, no hay problema. En la mesa redonda. Claro. Por hoy nada más, ¿no? Los tres caballeros de la mesa redonda. Así es. Bueno, muchos preguntarán por qué estamos haciendo esta, de repente, reunión un poco extraña. Pero como comentamos al inicio, estábamos hablando con el doctor West de cine. Y la lucha libre y la cinematografía tienen una relación bastante estrecha, ¿no? Que podemos ver en muchos videopackages, muchos eventos, en momentos, en los spots más increíbles que tiene la lucha, en los momentos climáticos. Y además, el virrey aquí presente viene de un proyecto, como dije hace un momento, y vuelvo a repetir porque esto no está pautado y tiendo a bochear en las entrevistas, de un proyecto en Ecuador que de alguna forma podría tener cierta similitud a lo que es el producto actual de Lucha Underground, ¿no? ¿Cómo te sentiste el hecho de que siempre hayas estado, o no siempre, bueno, hace cierto tiempo, como un espectador de algo como Lucha Underground y luego des el salto a ser de repente el protagonista de un proyecto parecido? En realidad, la experiencia es un poco, hasta cierto punto, abrumadora, ¿no? Porque uno deja de luchar solamente para el público y para generar reacciones, y pasa a luchar también para la cámara. Entonces, digamos, se le está agregando un factor más a todas las cosas que ya tienes en la cabeza cuando estás en el ring. Pero claro, en realidad en potencia es algo que puede ser vendido, o sea, de maneras increíbles, ¿no? O sea, muchas veces, como dices, la parte cinematográfica de la lucha libre es muy importante. Muchas veces, digamos, la mayoría de los grandes feudos, aunque Da Vinci me va a matar por decir feudo, pero digamos, por cuestiones de coyuntura y de personaje, yo creo que es. Usted puede decir feudo cuantas veces quiera. Bueno, las grandes rivalidades, digamos, ganan peso fuera del ring, ¿no? Que es cuando se encuentran todos los altercados fuera del ring, hacen todas las promos y todo eso. Entonces, digamos, la pelea es el clímax de la rivalidad, ¿no? Entonces es bacán formar parte de todo esto y llevar a cabo la historia de a poco, ¿no? Como que hoy es el primer capítulo, hoy tiene que pasar esto, pero ya sabes que al final probablemente va a pasar esto. Entonces es como, ¿cómo vamos a armar todo esto para que funcione? Al final es bacán, interesante. Además que también entra el factor de las promos ya con una pantalla verde, con otro tratamiento, ¿no? Que hace referencia a momentos previos en la rivalidad. Así es. Hay toda una parte de grabación de las luchas en sí, que muchas veces además se hace, digamos, de golpe, ¿no? Las grabaciones de lucha pueden ser, no sé, puedes luchar dos, tres veces en un mismo día y el día siguiente de nuevo y así sucesivamente. Y hay un día que es promos, entonces ese día se hacen todas las cosas, no sé. Ya depende un poco de cómo lo arme la producción, ¿no? Que es otro factor también que entra a jugar, que normalmente en shows en vivo no digamos, existe de otra manera, ¿no? La producción es pre y post. En este momento, en la lucha televisada, hay un durante extraño. Claro, por ejemplo, en la lucha en vivo, tú vas paralelo al orden temporal, ¿no? En cambio, cuando lo grabas todo, tú tienes que acomodar tu cerebro a meterte en la cabeza. Hoy es la tercera hora que estoy grabando, pero esto pasó un mes después, ¿no? Como, por ejemplo, para, haciendo un paralelo a lo que hizo Peter Jackson con las tres películas del Señor de los Anillos, que las grabaron en simultáneo, por más que iban a salir con mucho tiempo de diferencia y con arcos así medio entrevesados y todo. Sí, en efecto, debe ser bastante complicado, creo yo, para una persona que no tiene estudios de actuación, un luchador no está obligado precisamente a ser actor, pero sí tiene que empezar a visualizar esas etapas en el tiempo, ¿no? Lo que estás haciendo ahorita es para la fecha tal y ya tienes que estarte proyectando que lo siguiente viene luego, esto va para una semana después, para un mes después, para dentro de 6 meses, tienes que seguir al pie de la letra todo lo que te están estipulando en el guión, ¿no? Porque tiene que haber un guión necesariamente para eso. Y una continuidad en el ring también, porque si tú vienes de una, de repente, lesión o una o un encuentro muy, muy desgastante a nivel corporal, no puedes aparecerte como si nada. O también, si tú estás muy cansado de haber grabado ese día como 3 luchas, tú tienes que estar fresco como si estuvieras recién entrando y fuera la primera lucha de la mañana o de lo que sea de tiempo que te diga la grabación. Sí, justo ahora estábamos viendo Lucha Underground y hablábamos de cómo, por ejemplo, cómo se veían las luchas de Sexy Star en la última temporada. Hay momentos en la temporada en los que se le ve como activa, se le ve hasta rápida en el ring, y hay momentos en los que se le ve un poco pesada y un poco como lenta, ¿no? Como si estuviera cansada, ¿no? Entonces, no sé si es que esto es el mismo trajín de la grabación, pero eso es algo que hay que poderlo manejar, ¿no? Y otra cosa también es que tienes que cuidar los spoilers también. Sobre todo, porque ahorita estamos en una época... ¿Qué fue? No, lo que sé es que conozco a alguien que constantemente, por estar averiguando quién va a luchar la próxima semana en Lucha Underground, se está encontrando con spoilers más de lo que quisiera saber. Y bueno, cuando nos percatamos, resulta que él está, no puede ser, ya sé quién gana tal lucha, y se pierde un poco el factor sorpresa. Pues que el problema es que Lucha Underground se graba con tanta anticipación que en realidad la gente que va, o sea, los resultados los no sé si Lucha ahora tendrá un contrato de confidencialidad con la gente que va a ver los eventos. Si no lo tienen, deberían tenerlo, pero, o sea, si yo entro ahorita a Wikipedia o a Cage Match o cualquiera de esas, o sea, está todo, ¿no? Entonces uno no puede buscar nada, uno no puede buscar nada de información que quiere encontrar, porque siempre te vas a encontrar con algo que no deberías ver, ¿no? Pero... Y eso de los spoilers, por ejemplo, antes uno podía comprar el evento un mes después y no pasaba nada, ¿no? Tú vivías en tu burbuja, la lucha libre estaba en su burbuja y no te afectaba, pero ahora redes sociales, si tienes un historial ya te lanzan, de repente Facebook te lanza la publicidad de una página que para mala suerte puso de portada el último campeón de la promotion que sigues y ya estás. Sí, eso solía pasar antes, ¿no? Uno podía comprar con confianza, como dices, un evento, esperar un tiempo y ya sabías que las 4 o 5 personas con las cuales hablabas de lucha te iban a guardar, te iban a esperar que veas el show para recién comentar al respecto. Pero ahora el flujo de información que tenemos día a día es tan grande y tan rápido que realmente hay que hacer un esfuerzo para no spoilearse. Hay personas que conozco que hacen una especie de voto silencioso de decir simplemente ya, okay, hasta determinada fecha no pienso decir nada al respecto, pero esos son algunos. Otras personas adoran decirte exactamente bien cómo están pasando las cosas y arruinarte muchas veces en el final de un evento. Claro, o sea, cuando se sale el spoiler de Cazuela, ya bueno, ¿no? Tienes el perdón de Dios, pero ya cuando lo dices adrede es porque, no sé, pues, ¿no? Ya hay algo podrido en el alma de cada persona. No, pero a veces pasa por accidente, ¿eh? No, accidente normal. Yo en más de una ocasión he terminado arruinando el final de una serie a alguien porque resulta que me está hablando, sí, ya me bajé la serie y tal. Ah, perfecto, qué bueno. Y era una serie de hace muchos años. Y me dice, sí, que en el último capítulo que estaba revisando el otro día pasa esto. Ah, ¿te enteraste que muere tal personaje? Y se queda callado. ¿Cómo que muere tal personaje? Pero, ¿no me dices que ya la has visto? No, recién voy a ver toda la serie. Ya, ok, ya te fregué todo. Pero bueno, también hubo esta tendencia hace poco. O sea, creo que cuando salió la película, la última película de Star Wars, también hubo esta tendencia en que la gente te spoileaba a propósito, ¿no? Y que te decían, oye, por si acaso muere tal y pasa esto y este es tal y este es el hijo. Entonces es como que tú no lo habías visto y al día siguiente ya todo el mundo te decía, oye, pero si se muere, no sé. Entonces, o sea, Esa es crueldad y se vuelve. Y o sea, en verdad, habían hasta memes que decían, ¿no? O sea, cuando te enteras que tal, claro, tal y tal murieron, claro, no sé qué. Entonces, ya, o sea, eso es este. Eso sí, es este. No sé, pues eso está, hay maldad dentro. Tú te gusta matar conejitos también, seguramente. Sí, lo disimulaban bien, ¿no? Era como que un post de cualquier cosa y al final, ah, sí, este. Bueno, para los que todavía no han visto la película, no creo que haya nadie, pero. ¿Y dónde leíste? ¿No lo has visto? No, pero no me importa verlo. Ya, bueno, es que como que te hacían un post de geografía, de gráfico sobre la crisis mundial al final. Ah, por cierto, este, muere tal, ¿no? Pero hay spoilers que no afectan, ¿no? Por ejemplo, yo me enteré del resultado de Last Warfare. Uh-huh. Y la verdad que el hecho de que quien lo haya ganado, por si acaso, si es que alguien que no ha visto esa temporada de lucha underground, a mí no me afectó. Debe ser porque no soy muy pegado a ese luchador. No, es probable. Aparte, una gran ventaja con la lucha libre es que tú puedes llegar a saber cómo termina una lucha. Pero el desarrollo de la misma es lo que muchas veces te mueve. Entonces, por mucho que sepas cómo va a terminar, vas a disfrutar la lucha tal cual. No te afecten tanto. A diferencia de una película, porque muchas veces es una secuela o es algo que vienes esperando desde hace cuánto tiempo y... Por ejemplo, si te sueltan el final de Sexto Sentido, uh-huh, aunque revisas la película y la disfrutes muchísimo, ya te arruinaron el final por completo. Entonces, en las luchas sí, todavía puedes disfrutar bastante a pesar de que te cuenten el final de algo. Este, hace un momento el señor Virrey lo hemos interrumpido porque quería hacer una acotación, disculpe. Ah, no, pero bueno, si me das el habla de nuevo, este, te podría dar un poquito de la grandeza que significa ser el Virrey. No sé si quieren escuchar un poco de eso. No, no, claro, claro. No, sigue con el tema, está joder. Sí, la realeza también usa malas palabras, muchachos. No, ya, bueno, o sea, ya yo me acordé, no, que hice una demás porque sabía que ibas a decir lo que dijiste y estaba de acuerdo con eso. Pero lo que quería aumentar al tema es que yo me he spoileado varias cosas de lucha. Me he spoileado Última Lucha 1, 2, hace Warfare. Y en verdad sí es cierto lo que dice Raúl. O sea, sí, el desarrollarse de la lucha es lo que vale. De todas maneras. Sí, porque hay momentos dramáticos, ¿no? Hay momentos que de alguna forma te sorprenden. Es como que una lucha entre Angélico y qué sé yo, pues, Johnny Mundo. ¿Por qué? Tú dices... Estás jugando con mis mis dream matches. Tus íconos, tus ídolos personales. Sí, estás jugando ahí, No, yo de lucha underground y en general los luchadores que más me gustan ahora, hoy por hoy, son básicamente Angélico y Johnny Mundo, ¿no? Bueno, ya que ibas también por ahí, ¿no? Por el... Sí, bueno, de lucha underground, Cage es una cosa ya espectacular, ¿no? Súper completo, ¿no? Pero, digamos, por actitud y por cómo se muestran en el ring, sí, ellos son los que más me gustan. Pero ya, ¿qué ibas a decir? No sé... ¿Por qué me haces pensar? ¿Me haces soñar con una lucha? No, es que... Iba a ser un spoiler, pero a lo mejor no digo nada. No, ahí sí, ahí nomás hay confidencialidad, ¿no? No, te decía, por ejemplo, en una lucha de ellos dos, de repente no importa mucho el final, sino la manera de cómo se lleva, ¿no? Es más, creo que más... Si tú estás hablando de una lucha de Angélico, más spoiler sería decirte cómo se va a lanzar que cómo va a acabar. Sí, de hecho. Ahí las pegó al clavo. Eso, por ejemplo, sí sería dañino. Decirte que sí, en el minuto tal, por si acaso, va a hacer tal cosa, se va a subir a la tarima y se va a lanzar desde tantos metros. Ya, eso, por ejemplo, sí me arruinaría mi lucha. Porque ya no vería ese mismo spot con la misma expectativa. Pues ahí sí se cae algo. Pero por lo demás, saber que gana uno o lo otro, nosotros mismos, cuando vemos luchas, apostamos o decimos, nada, tendría más lógica que gane tal porque corresponde a eso y su línea histórica viene por acá. Y además Darío dijo que... Sacamos conclusiones por adelantado, nos auto-spoileamos en ese instante. Entonces, lo que realmente interesa, como te digo, es el desarrollo. Claro, el análisis a veces, o la predicción, es como que buscar el spoiler uno mismo, ¿no? Sí, en buena parte. Y ya que hablábamos de Angélico ha tenido tres grandes spots, ¿no? Tres grandes lanzadas desde la oficina de Darío Cueto. Pero, por ejemplo, el tercero creo que no ha sido tan bien enfocado como los dos primeros. No sé si te acuerdas. O sea, el primero fue la plancha. Claro, el campeonato de tríos en la plancha. Claro. Claro. El segundo fue la patada cuando estaba en la escalera. Claro, claro. Y el tercero, no me acuerdo porque justamente te digo que no ha sido tan icónico, porque creo que ha sido enfocado más desde arriba. Y lo espectacular es ver la extensión del salto y con todo el ring y la distancia de la oficina. No sé en su caso si es que les pasa igual. En lucha underground, de hecho, yo creo que yo lo empecé a ver en la primera temporada y me pareció increíble, no solamente porque era un concepto novedoso, sino por justamente ese juego de cámaras, ¿no? Hay una cámara que pasaba por encima del ring, había una que como que colgaba de las esquinas, o sea, por encima de las esquinas. Entonces esas cosas, incluso en la última lucha, cuando Mil Muertes le dan a Prifuma y le hace el flatliner desde la tercera, la cámara estaba como que puesta encima de la lona y se ve como incluso la cámara vibra con la caída, ¿no? O sea, todas esas cosas me parecieron increíbles. En la segunda creo que se afanaron mucho y cambiaron algunas tomas por otras, y entonces perdí un poco desmerecí un poco la movida. Por ejemplo, hay una movida que a mí me parece genial, es King Cuerno hace una flecha que pasa, el pata corre tres veces las cuerdas y salta entre la segunda y la tercera, y o sea, vuela como 5 metros, o sea, termina en la puerta del templo, creo. Y y en la primera siempre lo enfocaban y se veía perfecto, y en la segunda también como que lo enfocaban de abajo y ya no se veía tan espectacular. Le quitaron un poco de emoción a eso. En la tercera creo que ya más bien lo han arreglado, han cambiado un poco el tema, pero se ve un poco mejor. Yo te iba a decir, el trasero de Angélico creo que es el de ahorita, pero no sé si quieres que lo diga porque la gente todavía no lo ha visto de repente. ¿No? Cambiando de tema. No, perdón, perdón, perdón, perdón, señor, perdón. No, en Aztec Warfare el 11 tira, ¿no? ese es el tercero. Ah, ya. ¿O hay uno antes de ese? Hay uno antes de ese, me parece. O estoy confundiendo de repente con un evento de AAA quizá, porque vi uno que no era como nos tenían acostumbrados. Bueno, puede ser, si ahora que lo mencionas puede ser que no me esté acordando de algo. ¿Tú te acuerdas de eso? Bueno, en todo caso, lo que dice el Rey es bastante cierto, en el sentido de que varios movimientos tienen una dimensión, ¿no? Tienen una extensión que tiene que notarse en la pantalla. El director de cámara tiene que encargarse de enfocar la movida de manera que impacte al espectador. Si vas a estar enfocando, por ejemplo, digamos, desde el frente un tope, se pierde, porque hacia el frente tú ves a la persona que se acerca solamente un poquito. En cambio, si enfocas de lado, ves toda la distancia que esa persona recorrió y dices, ¡wow! La altura, por ejemplo, de Angélico en su primer lanzamiento no fue tanta, pero la distancia sí. La distancia horizontal sí. Entonces, si tú lo enfocas desde un plano bien abierto, se ve cómo el tipo atraviesa todo el lugar de un solo salto, y eso realmente es impresionante. Por ejemplo, recuerdo también algunas tomas que hacía WWE en las luchas de escaleras. Creo que Matt Hardy, no recuerdo a quién, le puso Twist of Fate desde la alto de una escalera, y puedes ver desde la toma desde arriba qué distancia recorrió el tipo hacia abajo, y de verdad te preocupas un poco porque dices, wow, qué bravo esto, es bastante distancia. Misma figura con lo que explicaba sobre la flecha de King Cuerno. A veces el director de cámara comete el error de mandar el switch a alguien que está levantándose del suelo. Si vas a enfocar a la persona que solo recibe, se perdió todo el salto. Entonces es muy muy importante que tengan un buen desarrollo de cámaras ahí. Son estilos de repente por disciplina, ¿no? Por ejemplo, hay luchas en Japón que son house shows tan misios, por así decirlo, que tiene una cámara que está fija todo el tiempo. Yeah. El skate usa bastante ojo de pez, por ejemplo. Sí. WWE tiene un estilo muy flashero, por así decirlo, de repente, que cada movida le mete un zoom a la movida, que es como que una vez que uno ya lo percibe, ya no puede dejar de percibirlo. Y es UFC tiene otro estilo. Claro, bueno, el fútbol tiene un estilo, ¿no? PWG tiene un estilo también particular, ¿no? Esa cámara, además, tiene que ver con una cámara de hace como 10 años, porque todavía no es HD. No, y eso sacando Blu-rays, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero creo que es un Blu-ray hipster, así para que se vea de todas maneras medio... ¿no? Medio sí, gastado. Para que se vea gastado. Filtro de Instagram, ¿no? Es que tiene, sí, tiene un aspecto... Y siempre esas dos como que estructuras ahí negras que no sé si son parlantes o vías de ventilación, qué sé yo, pero es ya algo bien icónico de... Es casi como un templo. Sí. Sin ser un templo netamente, ¿no? ¿Cuánta, no, o sea, ¿cuánta gente entrará en un show de PWG? ¿300 personas? Sí, cuando ¿no? mucho, 300 personas, porque es el lugar es una cancha, no es un bar. Se ve como si fuera un bar, ¿no? Una discoteca. Un bar, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero claro, o sea, yo entiendo que la idea de la existencia de algo como PWG es poder ver justamente a dos personas que no verías enfrentarse en ningún lado ahí, haciendo además todas las cosas que probablemente no harías en ningún lado y tratando de meter todas las cosas que se pueden hacer en el planeta Tierra en la misma lucha de 10 minutos y en un lugar donde además toda la gente está sobreemocionada. O sea, debe ser un público completamente diferente al público de los shows de la izada, al público de los shows en vivo, de los shows chiquitos, grandes. O sea, debe ser otra cosa completamente diferente. Es un culto, pues, prácticamente, ¿no? Sí. Es un culto y todos son cómplices porque cuando hacen las movidas, por ejemplo, en cámara lenta, todos participan. Claro, esa es una característica bien grande que tiene PWG. El público se involucra demasiado con las luchas. Como son fanáticos acérrimos de casi todos los luchadores que aparecen ahí, se saben todas las barras, saben qué cosa va a hacer en qué momento y le siguen la jugada. Los momentos, por ejemplo, de las granadas de Chuck Taylor o las cosas que hacen entre comillas en cámara lenta, las gracias que hacía Tommaso Ciampa cuando usa el pulgarcito. Toda la gente ya sabe bien qué esperarse y participan bastante, y eso le da un feeling muy diferente. Uno que es observador, un espectador, digamos, desde afuera, ve eso y dice, wow, qué buen show. Pero la verdad es esa también, lo que acaba de mencionar TV Rey, es que PWG es una... son puro, como diría un amigo mío, puro dream match. No vas a debutar en PWG, o sea, ahí ya son gente que tiene carrera, gente que tiene recorrido, gente que ya hizo un nombre en la lucha libre, y cuando te presentan es porque ya eres alguien, ¿no? No es, digamos, un circuito donde alguien va a empezar desde cero, no hay low carder, no hay mid carder, no, es todo junto. Claro, es como que todos están over, es un supercard. Sería casi como que lo mejor de lo mejor, ¿no? Habla Caos. ¿Caos? No, Caos todavía no lo embuqueaba en PWG. ¿Cómo se llama? Pero. Aunque Caos está nominado a mejor luchador sudamericano, sí, por si acaso. Ahí va, hay que votar ahí por él. ¿Lo considera una injusticia usted, señor Virrey? No, Caos ha hecho su trabajo para figurar en todos lados, a pesar de no haberme podido ganar a mí, pero está bien. Yo voy a votar por él. Ya me lo quería decir, pero... yo decir que PWG tendrá un presupuesto gigante, o la gente irá, o sea, o los luchadores irán a luchar ahí porque son amigos del... o por el feeling de estar ahí. 50-50, creo yo, Debe tener de ambas, creo, porque lo que yo recuerdo, la entrada tampoco es que esté regalada. No. Que el lugar sea pequeño, recuerdo que las entradas no eran precisamente baratas. Que era como $75 por noche, sí, una cosa algo, así. Sí, algo así, algo por ahí el precio. Bien. Así que multiplicando, creo que queda suficiente para que... Sí, podría ser. Algo, ¿no? Además, no sé cómo será el trato con los dueños, Jay Rhines, Excalibur, no sé cómo quedarán ellos con la gente ahí. Pero de algo de eso de tener, o sea, no creo que sea tan sencillo como decir, oye, ¿quieres venir a luchar aquí contra alguien de tu mismo nivel? No sé cómo es. Sí, no creo. Claro, o sea, aparte de un proceso de selección bastante, bastante riguroso, yo creo que los luchadores no deben pedir mucho por estar en PWG, porque el hecho de que estés ahí es una vitrina, pues, pero mundial. No estás con la crema de la crema. Sí, sí, no sé, o sea, debe ser como ir por vacilón, ¿no? O sea, ya, bueno, no te cobro tanto, pero voy y sé que voy a tener una buena lucha, que no sé qué. Sí, no sé qué tanta vitrina es en realidad, o sea, yo no sé si un scout de WWE o no sé, o sea, no sé si para ellos PWE significa algo mayor, no sé. Si es un distintivo para alguien que podría ser un potencial luchador, no sé. De repente, como por el lado de una compañía, de repente no tanto, pero para el lado del fan, sí, porque, por ejemplo, no es PWG, pero la lucha que tuvo Ricochet contra Ospreay ha sido recontra gifiable. Tú buscas New Japan en un buscador de GIFs, y los 50 primeros GIFs son de esa lucha, nada más. ¿No? Y es una forma de compartir ahorita con todas las redes un spot, por más que sea cuestionado por ciertas otras personas. ¿Qué tal, Krauser? Son Taylor Wolf. No, por más que los spots sean criticados, es una forma de hacerte resaltar y de que te conozca más gente, ¿no? Porque es una forma de que en 2 segundos, 3 segundos, estés en la boca de todos. Claro, o sea, un caso bien particular que justamente siempre nos referimos aquí con el Virrey es en el caso de los Young Bucks, que ellos son spot tras spot, en teoría no siguen ninguna secuencia, simplemente hacen las cosas por hacer, pero contra todo lo que puedan decirles, la verdad es que a mí me entretiene, o sea, me resulta súper divertido ver la cantidad de tonterías que hacen, porque a veces hacen spots que son completamente absurdos, pero son graciosos, ¿verdad? Y eso es algo que no suelo ver en lucha libre, ¿no? Ellos me resultan bastante cómicos, y al igual que ellos hay varios otros luchadores que también caen en esa figura. Por ejemplo, Tommaso Ciampa tiene algunos spots que hace en PWG que no los hace en NXT, ¿no? ¿Ves un aspecto de luchador que posiblemente no verías en otro circuito? Es como un universo paralelo, creo. Básicamente, es un universo paralelo. ¿Y qué tan universo paralelo ha sido la experiencia en Ecuador, Rafael? Virrey, perdón. Sí, por favor, siempre con propiedad. En realidad, distinto a lo que estaba acostumbrado aquí. Aquí nosotros hacíamos shows, digamos, el show pensando en el público, en el show. Empezó a cambiar, digamos, los últimos. Hubieron varios eventos en los que sí nos pusieron cámaras y sí nos hicieron pensar en algunas cosas que me ayudaron un poco a tener ya cierta familiaridad cuando llegué a Ecuador, ¿no? Pero en realidad, desde que estuvimos en Estados Unidos, nos enseñaron que uno lucha o uno debe luchar mirando y buscando la cámara, ¿no? Y mostrando la expresión y haciendo mostrar al otro la expresión. Si yo te estoy agarrando el cuello o te estoy agarrando, estoy haciendo algo, al otro le tiene que doler, ¿no? Entonces tienes que dejar que se vea su cara de dolor, ¿no? Y tú tienes que mostrar tu cara de, oh, mira, sí, yo, o sea, te estoy haciendo que te duela, ¿no? Entonces, digamos que no es un universo, no fue algo 100% nuevo, ya lo habíamos intentado hacer aquí y ya lo habíamos aprendido en Estados Unidos, pero igual creo que la diferencia está básicamente en el lugar y la forma en la que se hizo. O sea, el lugar donde se lleva a cabo el evento de War es básicamente, pues, aparece un estudio de televisión permanente, ¿no? O sea, es un lugar que está todo forrado de negro por dentro, tiene pósters ya colgados de los luchadores antiguos, tiene luces de colores, tiene la mesa de transmisión con los logos grandeados de War, tiene la entrada que dice War gigante, o sea, está hecho a medida para hacer uno, o sea, ahí se puede grabar el show tal cual, ¿no? Solamente hay que poner las cámaras, subir, ubicarlas y todo iba acá, ¿no? Se siente, digamos, el lugar, no sé, deben entrar unas 200 personas, por ahí decían que parados entraban un poco más, se podía abarrotar, digamos, pero con que hayan 100 personas, 150 personas, se siente el ambiente cargado, o sea, se siente que hay público, se escucha la bulla, entonces eso es algo que ayuda también a que busques un poco el ¿no? Ahí, igual ahí todos estamos aprendiendo, ¿no? O sea, la gente siempre, creo que nadie en Sudamérica está acostumbrado a luchar por la cámara o a luchar por un programa de televisión. Son pocos los que han tenido oportunidad de salir en algunos shows, que en Chile han tenido oportunidad, no sé, en Argentina lo hacen, creo, también hace varios años, pero no todos están acostumbrados a esto, ¿no? La mayoría de la gente lucha, no sé, una vez al mes, su show y ya, listo, ¿no? Entonces hay que orientarse hacia un lado, es que es como te decía al principio, ¿no? Es un factor más que agregarle a las 50 cosas que ya tienes en la cabeza cuando te subes al ring. Claro, porque te vuelves más crítico con tus propias movidas también. No, cuando es un show que nunca va a ser televisado, ¿no? De repente, del que van a haber grabaciones en baja calidad, si es que se te escapa algo, probablemente quede olvidado, ¿no? Pero ya está registrado en video cómo fue tu performance y eso te va a hacer o mejorar o de repente ver cuánto has cambiado y todo. Y no solo, y sí es cierto, o sea, las movidas, hay que, hay movidas que en show, o sea, que cuando las ves en la tele después, dices, ah, no sé, tan che, pero cuando la ves en vivo, como, ¡ah! Increíble. Entonces, este, eso hay que ver, o sea, hay que ver qué ángulo es mejor para la cámara, o cómo se ve mejor, o si es que de repente es mejor hacer otra movida. Y otra cosa que es importante es que también, por ejemplo, el look físico de cada uno, este, o sea, es una cosa que luces una vez al mes en un show en el que te va a ver, no sé, te ven 200 personas que probablemente son las mismas 200 personas que van a ir al siguiente, o que se, este, a una cosa que va a llegar pues a miles y miles de personas, tienes que estar, este, on point pues siempre. Tienes que producirte, ¿no? Bastante. Y entra esto también de todo el equipo que está detrás, ¿no? Ya hay gente que de repente te dice, tu look está bien, tu look está mal, a coordinar de repente las entradas un poco más, si es que va a haber una interferencia. Y los previos, porque había una, supongo que había una pantalla también, ¿no? No, en el Ecuador no. Ah, la cagué, sorry. Sí. Pero, o sea, no había pantalla, pero, o sea, de hecho, hicimos, o sea, grabamos el día anterior en pantalla VR y todo, ¿no? Para hacer los videos, los tiles, ¿no? O sea, porque va a haber, ¿no? Eventualmente. No, los videos van a ser incrustados. Sí, claro. Bueno, es tal cual Lucha Underground, porque tampoco tiene una pantalla, justamente para darle más este aspecto de templo. Sí, en ese aspecto de producción, por ejemplo, en muchos casos se ha tenido que aprender desde cero. No había, digamos, puntos de referencia. En LWA, por ejemplo, nosotros siempre hemos trabajado prácticamente sin cámaras, porque durante años se trabajó solamente con una cámara estática. No había un toma, no había un frente, o sea, para ti eras tú y el público, no había más. Y tampoco había, pues, una urgencia, ¿no?, de pensar que en algún momento esto podría ser televisado o algo por el estilo. Entonces, conforme se ha ido creciendo, ya se han estado buscando otros aspectos. Ahora contamos con camarógrafos que también han tenido que aprender, felizmente han sido fanáticos también y saben más o menos cómo es que tienen que venderse los movimientos, las áreas del ring que tienen que cubrir, qué debe verse, qué no debe verse. Se ha tenido que coordinar también con los luchadores, empezar a explicarles, tu cámara está acá, acuérdense de dónde está el frente. Es complicado porque en un cuadrilátero, mientras tú estás ensayando, mientras tú estás entrenando, sabes de qué lado está la salida, sabes de qué lado está esto y aquello, pero cuando te empiezan a llavear, cuando empiezas a dar vueltas en el ring, cuando empiezas a correr de aquí para allá, te lanzan por los aires, vuelves a caer y te levantas de golpe, te desorientas por completo. Entonces no sabes cuál es tu frente, no sabes dónde está tu cámara, no sabes dónde está tu público. A veces en el lucha sentado no te acuerdas ni dónde está tu esquina, y eso genera problemas, ¿no? Entonces, tener una responsabilidad adicional como es responderle a una cámara en particular es mucho más complejo, y eso es algo que se tiene que aprender sí o sí. Ahí no hay otra más. Claro, porque el despliegue que hubo para Reyes fue multicámaras y con toda una, ¿cómo se dice? Un brazo, ¿no? Un brazo, sí, mecánico. No he entendido, pero sí, creo que eran plumas y hubieron bastantes tomas distintas. Y como te digo, para muchos luchadores fue sorpresivo porque no están acostumbrados a algo como eso. De un momento a otro tenemos toda esa tecnología disponible y la cuestión es que la sepan utilizar. Afortunadamente sí, la respuesta fue buena, los muchachos lo hicieron bastante bien, pero de todas maneras es algo que hay que tener de costumbre, ¿no? Tienes que, independientemente del lugar donde luches, haya cámara o no haya cámara, tienes que aprender a mantener una expresividad hacia el público. Como decía Virrey, también hay que mantener el hecho de que se vea el rostro del rival, que estás aplicándole una llave, que estás aplicándole algún movimiento de rendición. Todo eso el público tiene que notarlo, ¿no? Y obviamente en una situación como una lucha, la principal fuente de expresividad es el rostro. Entonces tienes que vender bastante con tu rostro. Los que tienen máscara la tienen más difícil todavía, porque solamente se muestran porciones del rostro y es más complicado aún, ¿no? Es una misión mucho más compleja para ellos. No, claro, porque ya no tienes cómo de repente hacer uno que otro gesto sutil, no tienes que involucrar tu cuerpo, tu voz también, de repente gritar, y eso si es que tienes la boca libre, por así decirlo, porque hay máscaras que son todos ya sonoramente ya no va a salir, pues, ¿no? Incluso puede depender del personaje. Imagínate lo difícil que la tienen los números, que se supone que los personajes son mimos. Entonces ninguno de ellos puede hablar y es complicadito también porque en determinado momento tú quieres expresarte de alguna forma, necesitas, quieres meterte un grito o algo por el estilo para enganchar al público y nada, tu personaje no lo permite. Claro, tienes que canalizar la energía por otro lado, ¿no? Porque no puedes tener el grito de comeback o el grito de dolor para sobrellevarlo de alguna forma, no, tienes que simplemente pegarte que no haces ningún ruido, ¿no? Igual que el personaje del stable de London, ¿no? Que el tipo esto... tiene dos, pues dos enmascarados, un Saltador y el otro es Mala Suerte. Saltador. Claro, Saltador es el que está todo blanco con un... No, Saltador es el que tiene máscara, que creo que tiene un logo de un conejo, y claro, el otro es Mala Suerte, es el que tiene todo el cuerpo como una... como un tablero de ajedrez. No sé si es al revés, pero... ¿Sí? Claro. No sé. Pero sí... Bueno, uno de los dos. Pero claro, hay uno que sí tiene... O sea, está el traje completo, ¿no? Claro. Un enterizo así... A lo pijama de bebito. Con máscara. Debe ser complicado... expresarte con algo así, ¿no? Y otra cosa que debe ser complicada es la producción... No solamente pre y post, sino que... En el momento. En vivo y saber a qué cámara usar... Cómo va la cosa, el sonido también... Creo que tienes un poco más de experiencia en eso y es tu, sí, claro, o sea, tu gran cancha. En el aspecto de lo que es lanzar videos cuando alguien tiene que entrar o algo así, es complicadito porque todo tiene que estar cuadrado al milímetro. Te equivocas, pierdes, porque no es solamente que te equivocaste, es que se va a dar cuenta todo el público de que algo debió pasar en determinado momento y no pasó. O pasó antes de tiempo. Señor Dr. West, me gustaría saber cuántas veces se ha equivocado usted poniendo la música. No tengo rocha en contarlo. ¿Cuántas veces me he equivocado yo? A ver, dos, algo entre unas 4 o 5 veces. ¿Todas con Black Label? Todas con Black Label. No, con Black Label felizmente nunca he tenido ningún inconveniente. Pero por ejemplo, en una ocasión, como también era tecnología que se iba adaptando poco a poco, porque hemos ido pasando pues desde poner solamente, lanzar solamente archivos MP3 desde Winamp hasta lo que estamos usando ahorita. Entonces, conforme hemos ido progresando, se complicaba más la tecnología, era más difícil de estar cuadrando cosas, y como a veces hay cambios de última hora, se ponen cosas en el momento que no se debería. A ver, me equivocaba ayer, por ejemplo, en una lucha tag, me acuerdo que repetí una canción, o sea, iba a entrar el siguiente tag y puse la canción de la anterior, y bueno, tuve que cortar de golpe y volver a ponerla. Felizmente el público es bien comprensivo, los únicos que me carajean después son los de la empresa y los luchadores. Pero por lo demás, el público entiende más o menos, porque uno es humano y se puede equivocar. Se equivocan en WWE, bueno, yo creo que cualquiera se puede equivocar realmente. Y eso ha salido de golpe, de improviso, pero de repente es un reclamo que tenía ahí, como que desde que vi el último evento de NXT. ¿Vieron la entrada de Nakamura? Sí, claro. Los multiviolines. Sí, sí. ¿Ya, les gustó o...? A mí sí me gustó, me parece que estuvo bien. O sea, lo que pasa es que a mí me parece bacán, pero... O sea, más bacán me pareció cuando salió con uno solo y que tocaba en verdad, ¿no? O sea, estos de acá eran 50 y se notaba que no estaba tocando, pues, ¿no? Entonces era como que, ¿verdad? ¿Para qué necesitabas tantos? Podría haber sido un par, ¿no? Y te cuento que ese violinista solo tampoco estaba tocando de verdad. No, la primera parte sí me cuenta que hizo un solo por completo, pero después de que empieza la canción realmente, hay momentos donde el tipo está tocando y está con el arco detenido y el violín sigue sonando. Entonces definitivamente te está con playback. Pero es comprensible. Yeah. Es comprensible que lo haga de esa forma. Por ese lado sí, pero yo creo que fue por abarcar mucho de repente. Ellos como que se automandaron un... ¿Cómo se dice? Que se pusieron la valla muy alta. Claro, o sea, le salió el tiro por la culata, pues, porque eran como 50 violinistas y ninguno sabía mentir bien, ¿no? O sea, ¿cuál es el presupuesto o cuánto te cobra un violinista en Estados Unidos? No debe ser muy caro. Hay servicios como Fiverr, que por $5 hacen cualquier cosa. Yo creo que por $5 fácil alguien te puede mentir y puede hacer un violín bien. O sea, hay concursos de air guitar en Estados Unidos, sí, claro, que claro. Tocan la guitarra en el aire, sí, pero como si fueran el mismo Yngwie, tu compadre. Sí, coche. Claro. Y no pueden hacer un violín. Y, pucha, encima creo que dejaron a los peores y a los más poseros en el medio del ring. Ahora, por ahí escuché un rumor que creo que eran gente del Performance Center, así que... Pues eso, creo que normalmente la gente de WWE hace eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en la entrada del WrestleMania, la entrada de Triple H cuando entra con esta onda tipo Terminator, ¿sí? Todos los que estaban atrás era gente de NXT, ¿no? En esa época, o sea, eran los que ahora ya están luchando. No, en esa época todavía no nos manchaban mucho, sí, que estaban todos ahí. Algunos árbitros por ahí. Claro, los atrás de Undertaker también, muchas veces que aparecen manos o monjes o cosas como esa, siempre son luchadores que están disfrazados. Claro, las tres que acompañaron a Triple H era justamente Alexa y Sasha. Y justamente ahora han comparado las tres fotos de Triple H con cada una cuando han sido campeonas, ¿no? Es como que le atinó de alguna forma. CM Punk fue extra de la entrada de John Cena cuando entraba como un mafioso de los 70, yeah. 60, ¿no? Entonces, hablando de lo de Nakamura, me hiciste acordar que creo que, o sea, cuando veía lucha de Machibolo, una de las entradas que más me gustó fue cuando DX entra con banda en vivo, ¿no? Y estaba en eso, el DX Band, que parecía era una copia media de Rage Against the Machine, ¿no? Pero cuando entran ellos con la banda en vivo tocando ahí, eso se ve súper increíble. O sea, no me pareció así un hito de entradas de lucha libre. Que mucha gente pensaba que sí, pues la canción de DX era de Rage Against the Machine. Tenía igualito. Sí, es que suena demasiado igual, suena demasiado idéntico. Sí, no, es como que siempre estaba leyendo urbana cuando no había tanto internet o el Google no estaba, ¿no? No lo sabían usar algunas personas. Claro, incluso en el video de entrada hay un momento donde enfocan al vocalista y está peinado como Zack de la Rocha, se ve igualito. Sí, con su igualito y todo, sí, se ve tal cual. Claro, y es cierto, en esa época, o sea, estamos hablando del 98, 99, por ahí más o menos. En esa época no era tan fácil obtener data exacta de internet, ni de muchos otros sitios, entonces en verdad tú veías solamente como que DX Band, digamos. Puta, ¿quién chuchas DX Band? Y veías el video y puta, estoy seguro que ese lo es Rage Against the Machine, y hasta la voz sonaba parecida, ¿no? Claro que hay en ese mismo evento, es un WrestleMania, creo, ¿no? En ese mismo evento, ellos cantan el himno nacional de Estados Unidos y hacen un desastre y la gente los abuchea mientras les cantan. No sé si hay toda una historia con esa vaina, creo. No, claro, y como te digo, ¿no? Hay unos que decían que era Zack de la Rocha y otros más fumados todavía decían que no, que era el primo de Zack de la Rocha. Así como cuando lo de Marvin Cobain en el capítulo de Los Simpsons, que era el primo de Kurt. Pero sí, esto de la información es curioso, ¿no? Hay videos en YouTube donde sale que la canción Bad Boys es de UB40 porque suenan algo parecido, pero en realidad es de otra banda, es de Inner Circle. Sin ir muy lejos, todavía en YouTube puedes encontrar Pretty That Funky Music, pero no es por White Cherry, sino por James Brown. James Brown cantando Pretty That Funky Music, White Boy. ¿Por dónde? No sé. Incluso también hay canciones como dices tú, Bad Boys de Inner Circle, la ponen como que es de Bob Marley, nada que ver, en ningún lado. Bob Marley. Es que ahora ya cualquiera hace lo que le da la gana, pues. Cualquiera te sube un video, cualquiera te hace un podcast. Digo, ¿en qué estábamos? En Nakamura y los 50 violines. Y estabas hablando de la producción. Que la producción dura post y pre y post y durante. Ajá. Que durante también era pendejo. Y ahí habló con mi compañero. Sí, estaba yo. Pero no me acuerdo. No sé qué querías llegar, pero. Sí, no, retomando todo ese tema de producción, créeme que hay bastante que correr de aquí para allá en el momento adecuado. Hay cosas que pasan en último minuto, en último segundo incluso. Promos que tienen que grabarse en el momento, cositas que tienen que reproducirse en el momento adecuado porque si no se pierde el efecto, historias que tienen que continuar, es bien complicadito en realidad, a pesar de que mucha gente no, o sea, el público de hecho que no lo percibe, no se deben dar cuenta porque para ellos todo está corriendo de frente, pensarán que todo se coloca en un solo Blu-ray y le ponemos play y hasta que termine el evento corre solito, pero no es tan sencillo, aparte originalmente, como te digo, pues era solamente una persona con un reproductor. Ahora es coordinar video, es coordinar audio que está corriendo un canal por separado, es coordinar luces que tienen que funcionar inmediatamente y es coordinar también efectos especiales que están disponibles. Entonces, de lo que usualmente era yo solamente poniendo, haciendo doble clic en un archivo, ahora tengo que coordinar simultáneamente con cuatro personas al mismo tiempo. Y créeme que no es nada fácil pasar de una cosa a la otra de un día para otro. Así que es bien bravo. Lo peor de todo es que muchas veces las personas con las que trabajas no son las mismas. O sea, en este caso yo sí, yo coordino y siempre en los eventos soy yo el que estoy coordinando, pero a veces me ponen a personas con las que trabajo que no han estado nunca en un evento antes y no tienen idea de qué significa poner un video de entrada, no saben en qué momento hay que bajar la entrada del audio para que alguien pueda pedir micro y hablar sobre la música que está sonando, o cómo regularle el audio a los comentaristas. Es bastante complejo realmente. Pero te has dado cuenta que lo que me cuentas es prácticamente como una lucha. Porque si es que tú trabajas con alguien que ya tiene experiencia, ya no tienes que coordinar mucho y la cosa fluye. Y cuando sale bien coordinado, es casi como cuando dos luchadores hacen un spot bien coordinado y sale bacán. Y se siente genial. Y por otro lado, si es que te viene alguien que no sabe, tú tienes que carrear todo. Sí, de verdad tú eres capaz de aplicar la lucha libre a cualquier situación, ¿no? Porque ya te he escuchado mencionar hace un rato algo parecido. Sí, eso y ahorita que lo estás aplicando, sí me parece. No lo había visto de esta forma, pero sí, tiene bastante sentido. Esa conversación nunca va a salir, ¿no? Aunque ya creo que la han grabado por ahí. No, creo que todavía no habías activado el micrófono. Y por otro lado, dos luchadores en el momento de la lucha son prácticamente como sus dos propios directores de una película. Porque tú estás coordinando de repente previamente o en el momento... Ya la práctica o la memoria muscular, sabes que vas por un lado y el otro empalma y se comunican simplemente sin hablar. Sí, eso es en realidad, creo que eso es lo que finalmente como que te hace un buen luchador, ¿no? Poder estar en una circunstancia en la que realmente nunca te has subido al ring con alguien o nunca has hecho antes algo con alguien y cuando se encuentren el timing sea perfecto y todo fluya. Y muchas veces, o sea, no es... y el otro día justo me pasó algo parecido cuando le contaba a alguien que hacía lucha libre, te me decía, sí, claro, bueno, lo que pasa es que esto es coreografiado, ¿no? Y en realidad no es coreografiado, ¿no? O sea, es que, o sea, cada uno tiene recursos para hacer las cosas y claro, obviamente hay recursos que se cruzan, ¿no? O sea, hay rutinas o hay movimientos, hay secuencias, digamos, que son estándar, ¿no? Que todo el mundo sabe, ¿no? Si yo te digo, oye, vas a correr las cuerdas, esto, ¿sabes? Ya, o sea, todo el mundo va a saltar igual, se va a ir por abajo. O sea, eso es. Pero entonces, digamos, no sé, por ejemplo, hay muchas circunstancias en las que yo he luchado con gente con la que nunca antes he entrenado, o nunca antes me he subido al ring, o no hemos subido para que, oye, esta movida saldrá bien, a ver, hay que practicarla, y a ver, hazla de nuevo, a ver, o sea, es como que ya, mira, ¿qué hacemos esto? Pues, si crees, si la has hecho, sí, ya, ok, ya, y sale, ¿no? Entonces, en verdad, no es. Y hay cierta dirección, así como si fuera una. Previamente, cuando uno estructura la lucha, tiene que estructurar no solamente las movidas, sino hay que pensar en los puntos altos de la lucha, cuándo va a hacer que la gente reaccione de una manera o de otra, qué es lo que va a pasar. Entonces, o sea, todo eso es hay una producción ahí, digamos, es casi una dirección, es como si estuvieras dirigiendo una película, ¿no? Una película de 10 minutos, ¿no? Y cuando sale bien, es bacán, ¿no? Es bacán sentir que la gente reacciona como tú querías, en el momento en el que tú querías, y después llegas atrás y bueno, te ves con la persona con la que has luchado y es como que, oye, gracias porque lo que se hizo salió bien. Y entonces, o sea, eso es la creación de la lucha, ¿no? Claro, puedes renegar o como puedes simplemente estar como que recontra feliz con esa otra persona que de alguna forma todo salió bien. Pero esa química no necesariamente corresponde con el tiempo de práctica de otra persona. O sea, puedes de repente entrenar con alguien todo el año y a la hora de luchar simplemente no están hechos el uno para el otro. Sí, de hecho, a mí me pasó algo, me sorprendió cuando fui en enero a entrenar en Estados Unidos. Uno de los días, cuando conocimos ahí, hay una pareja, ellos luchan en esos circuitos indie en Florida. Se llaman los Guadalupe Brothers Y el Guadalupe Brothers, uno es colombiano y el otro, curiosamente, es peruano, vive en Florida hace años. Entonces, cuando llegamos a la escuela de Pablo, los dos estaban ahí y entonces yo me pude hacer rutinas con el peruano. Entonces nos decían, ya, a ver, por ejemplo, hagan esto acá. Y el pata es un compadre que me lleva, no sé, fácil, dos cabezas y debe pesar, no del doble, pero casi el doble que yo. Y entonces nos pusieron a hacer rutinas y cuando las hacíamos, nosotros nunca nos habíamos visto antes en el ring ni afuera, y nos decía, ya, bueno, hagamos eso acá. Y el pata corría, saltaba, todo, y los dos entrábamos como que a la misma velocidad, al mismo ritmo, y cuando terminábamos de hacer la rutina, todos como que decían, ustedes se conocen, han luchado antes, ¿okay? O sea, y es más, le decían a él, nunca te hemos visto correr y saltar así, ¿por qué ahora sí? O sea, ¿qué ha pasado? Entonces, o sea, es así, ¿no? Hay gente con la que te puedes entender tal cual sin necesidad de hablar mucho, y hay gente que no sé. No me ha tocado luchar con alguien con quien no me entiendo, ¿no? Y ahí también creo que entra mucho la experiencia, ¿no? Hay gente que, por la lucha es de dos, ¿no? O bueno, si es de tag, es de cuatro. Pero, pero la lucha, digamos que la lucha tiene dos lados. Y los dos lados tienen que funcionar, ¿no? O sea, y cuando uno no funciona, es como que responsabilidad del otro hacer que funcione, que luzca bien. Entonces, por eso es que hay tantas cosas que uno tiene que pensar cuando está arriba. No es que sales y, además, acuérdate de la coreografía. La lucha no se practica antes. La lucha cuando se hace en el ring nunca se ha hecho antes. Todo está pensado. Solamente se ha hecho en conversaciones. Es irreproducible, ¿no? Como un mix de un DJ. Sí, exactamente. Claro. Uh-huh. Y tampoco podría ser... Yo creo que nadie podría ser tan frío o tener tanto control de su cuerpo para hacer una lucha coreografiada al milímetro. Porque tienes que luchar contra el dolor, contra la reacción del público, contra el cansancio. Uh-huh. Si es que fuera tan coreografiada como mucha gente piensa, tendrías que correrte todos los movimientos. Uh-huh. Claro. Y no improvisar, ¿no? Pero es como una... Es como cuando tú ves una película y ves una obra de teatro, ¿no? O sea, la película la han repetido tantas veces que, o sea, sale perfecto todo. Pero tú ves una obra de teatro y tú la ves un día. Si yo voy hoy día, la veo, y voy la siguiente semana a verla de nuevo, o sea, probablemente el actor usa otras palabras o pone otras... O sea, y es porque, o sea, no te está contando otra historia, pero está contando la misma, y de hecho tiene un guión también, pero te lo transmite de otra manera, o de repente es porque, claro, no sé, ese día estaba cansado, estaba molesto, estaba feliz, entonces al final, no, nunca es igual, ¿no? Entonces imagínate una lucha que es, o sea, que involucra además golpes, caídas y saltos y cosas que no... No, tú tienes que entrar y creerte todas las cosas y respetar lo que está viendo. O sea, en una obra de teatro no dices, botch, cuando alguien se equivoca, ¿no? No. O sea, no. Sí. Claro, o sea, lo que pasa es que sí se ve, o sea, es cierto que, no sé, pues si te equivocas en una palabra o en una frase o no sé, o estornudas o te tropiezas en una obra de teatro, como que no te malogra la obra completa, ¿no? Hay muchas veces que un botch puede malograrte una lucha completa, sí. O la percepción de una lucha. O el momento que querías transmitir, ¿no? ¿Cómo se llama? A veces están haciendo unas señales de cangrejito por ahí. Sí. A veces un botch, más bien puede ser todo lo contrario, te puede elevar a niveles, de arriba. Pero sí, ¿no? O sea, se ve como una... Quizás un tropiezo, una equivocación, una frase en el teatro no se ve tan mal, ¿no? O se puede camuflar de alguna manera. Un mal movimiento o algo mal ejecutado, no sé, se ve, ¿no? O sea, pierde un poco la percepción. Sí, claro. Eso es lo que no debe afectar. Si no lo afecta, yo creo que hasta cierto punto no hay problema, ¿no? Y ese también es otra parte de la chamba de luchar, ¿no? Que, o sea, si te equivocas, porque es obvio que te vas a equivocar, tienes que saberlo de alguna manera, mover para que no, o no parezca o no joda tanto, ¿no? Claro. Y esa química que hace un rato mencionábamos de comunicarte con alguien que de repente no conoces, ¿no? Y descubrir que hay una especie de conexión entre los dos, sucede a veces también cuando alguien comenta sobre una película con otra persona y de alguna forma ambos se dieron cuenta de lo mismo, ¿no? Y que no te haya pasado con el resto de tus patas. Sí, eso es verdad también. Hay personas que notan detalles que tú dices, oye, me parece que eso hizo referencia a tal cosa, y te topas con alguien que dice, oye, sí, tienes razón. o encuentras personas que ven detalles que tú no viste y de repente te das cuenta, oye, ahora esto cobra otra dimensión, ya esto me abre los ojos y veo la película desde otra perspectiva. Tomando un poquito de eso, de lo que se mencionaba respecto de los errores o los detalles que pasan, yo pienso que es tarea de luchador también saber qué hacer en ese momento. Te resbalaste, te tropezaste, ríete de ti mismo si es que estás a tiempo de hacerlo. El rival también a lo mejor se percató y puede aprovechar ese error a su favor, ¿no? Burlarse del rival, mira, ahí está su campeón o algo como eso. Son esos detalles que también son importantes en el desarrollo del personaje, ¿no? Un luchador realmente tiene que meterse al personaje a tal punto que lo domina al 100% y está en condiciones de reírse hasta de los errores que tiene, superarlos y, como dicen el público, que no lo asimile como una falla, sino como que es parte de... El riesgo siempre está ahí, los seres humanos se equivocan, entonces no debería ser novedad para ellos tampoco ver una falla, un tropiezo, un resbalón, qué sé yo. De todo eso se puede utilizar como parte de la lucha. Claro, cada uno se conoce, ¿no? Y por ejemplo, en las promos, que es donde a veces ciertos luchadores transmiten esa tensión de que no le tienes fe a la persona que estás viendo hacer una promo, porque tienes miedo de repente que en algún momento vaya a fallar y todo lo que estaba armando se caiga, ¿no? Como hay otros que de repente te irradian más confianza de lo que están haciendo. Y eso... como espectador lo digo, más que nada, ¿no? Pero como luchador, yo creo que cada uno pues debe saber y guiar al personaje con las habilidades que uno tiene, ¿no? Alguien de repente que no habla mucho no puede tratar de ser el bravucón número uno porque sabe que en algún momento se va a quedar colgado. Claro, hay que tener bastante convicción en el personaje, ¿no? Creer realmente, yo soy esta persona. Si soy un bravucón, hablo lo menos posible porque lo mío es la lucha, ¿no? Pero eso poquito que hablo tiene que ser bien convincente. Uno tiene que saber identificarse, saber qué capacidades tienes. Si puedes mantener un parlamento bastante largo, pues lo utilizas. Si tal vez tu voz no es tan convincente, pues a veces hay luchadores a los que se les pone un manager para que hable por ellos. Entonces siempre se trata de subsanar todos esos temas, ¿no? Pero lo importante es que el luchador se conozca bien y esté en condiciones de decir, yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, y trabajar con lo que se tiene disponible. Ahora hagamos una especie de paralelismo, ¿ya? Por ejemplo, en toda lucha, como en toda película, tenemos una parte de repente de construcción, ¿no? En la que, bueno, hay luchas que sí arrancan de golpe, como hay películas que están bien. Pero hay una especie de construcción, luego hay una trama, luego hay un momento álgido, luego viene el desenlace, ¿no? Y lo bacán es que ambos comparten flashbacks. Supongamos que hay dos luchadores que se han encontrado hace 2 años, o 3. Y uno de ellos le ganó de alguna forma al otro, y luego en la lucha actual traes ese momento que tus fanáticos y los seguidores de la empresa hace tiempo sí lo van a reconocer. Que de repente es un flashback un poco más sutil, porque cuando usamos recursos cinematográficos usamos ciertos efectos, ¿no? De repente el audio un poco distorsionado o ciertas cosas características. Pero en la lucha es algo más sutil, ¿no? Como que el que lo entiende, lo entiende. El que no, lo asimila como una parte de... Claro, en esos casos, por ejemplo, en el uso de flashbacks o de tomas anteriores que se hayan tenido de stock, hay que saber editarlas, porque no puedes pasarle pues al público que no ha visto, o que no sabe de qué se trata esta lucha, no les puedes pasar un video de 20 minutos explicándoles el porqué, sino que tiene que ser cuestión de segundos. O sea, 3-4 cuadros, una narración de fondo, una cámara lenta por ahí para que se vea que estos dos luchadores ya se conocían desde antes. Ya creas todo un backstory, creas toda una trama de por medio para que la gente entienda y por lo menos identifique, estos dos tipos se conocen de hace tiempo, ya han tenido una lucha antes, este de acá le ganó, ahora viene la revancha. Es algo bastante básico y simple, que es lo mínimo que tiene que entender el público, y ellos ya verán si favorecen a un luchador o al otro. Es uno, como dices, un flashback que se utiliza bastante en las películas, y sí, también se aplica, ayuda muchísimo en las luchas, principalmente porque tu público no siempre es el mismo. Entonces hay veces en las que los que están ahí presentes no han visto las luchas anteriores, o no saben de qué va el asunto, o es su primer evento, y que les cuentes las cosas para tenerlos al tanto, pues está bien. Y a eso lo apoyes ya con narración durante la lucha. Y además también, si es que uno de repente sigue pero no ha seguido tan minuciosamente, se le pueden escapar cosas. Por ejemplo, hubo una lucha de Kenny Omega, no recuerdo contra quién, en la que usaba 3 finishers distintos con los que había perdido en 3 luchas anteriores. Entonces es algo muy sutil que solamente el que está ahí constante lo saca, pero cuando de repente en el momento uno no lo detecta, ¿no? Pero cuando alguien hace un video, lo sube y luego te das cuenta y dices, ¡ala! Que ese conocimiento me hubiera hecho disfrutar mucho más, ¿no? Sí, algo parecido, por ejemplo, se utilizó también en LWA en Reyes 4, el evento que nunca ocurrió. Porque era justamente era por el campeonato, TVK iba a ganarlo, iba por ese campeonato, y para poder derrotar a Apocalipsis, creo que fue, empezó a utilizar los finishers de los que considera sus amigos en ese momento. Entonces empezó a meterle uno al otro y el público se lo sabía y decían, oye, mira, eso es una llave de tal, eso es una llave de este, eso es una llave del otro, y eso prendió muchísimo. Porque se notaba que era como, estoy utilizando realmente todo lo que buenamente sé, todo lo que tengo a la mano, estoy descargando todo mi arsenal en este momento, porque tengo que ganar. Y ahí funcionó muy bien en ese momento. Funcionó muy, muy bien. Eso que cuentas es muy... Y con eso no trato de minimizar lo que cuentas, ¿ah? Es muy Super Sentai, muy, muy Power Ranger de repente, porque cuando llega un momento en el que no pueden todos, como que cada uno le cede lo mejor de cada uno al Sentai Red. Ese fue el feeling, como que ya, utiliza los superpoderes de tal, utiliza el poder del otro, porque básicamente un luchador es un superhéroe, es una suerte de superhéroe, con poderes y con capacidades y con kriptonita que también lo puede afectar y cosas como esa, ¿no? Es una construcción bien similar. Entonces en ese momento sí creo que la gente se identificó mucho por el lado que estás mencionando justamente. Estaba utilizando los poderes de sus amigos, ¿no? Eso de la unión o los Capitán Planeta, funciona. Bueno, a mí me sucedió algo muy gracioso para cuando hicimos la preparación para Alta Tensión del año pasado. Fuimos al colegio un día de clases a ofrecerle a los chibolos para que vayan al evento y ofrecerles entradas y todo eso. Y en verdad los chibolos, o sea, yo fui con caos, ¿no? Y obviamente de ellos nadie nos conocía, nadie sabía quiénes eran. Era la primera vez que nos habían visto. Pero nos presentaban, o sea, esos son luchadores. Y todos, o sea, todos se afanaban y nos pedían autógrafos y todos. Y cuando se acercaban a preguntarte cosas, a mí me preguntaron, varios, no solamente uno, me preguntaban, oye, ¿y cuál es tu superpoder? Entonces es como, o sea, para ellos es como... O sea, los luchadores son superhéroes y supervillanos que se enfrentan, ¿no? Enfrente a todo el mundo para... Entonces, loco pensar en eso, ¿no? Es lo bonito que a veces muchos de los que siguen lucha libre se han pegado de chibolos, ¿no? Porque es como que de repente puedes creer más o meterte de una forma sin muchos prejuicios, sin juzgar y que, no sé, pues la edad y las ganas de renegar digan, no, eso es mentira, ¿no? Entonces... lo aceptas de una forma más bacán. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver lucha underground de chibolo. Creo que habría sido una experiencia, ya sea como que lo mejor. Sí, o sea, yo me recuerdo cuando veíamos la primera temporada y creo que hacia la mitad de la temporada ya empiezan a jugarte un poco con lo sobrenatural, ¿no? Entonces que llega Drago y, o sea, en las viñetas de antes llega Drago que sale del infierno con sus alas, ¿no? Y se va volando, ¿no? Aerostar también sale. Entonces, o sea, es cierto lo que dice, ¿no? O sea, yo lo veo ahora y, o sea, y me parece bien bacán, me parece chévere y bueno, me encantaría creer que en verdad Aerostar se está yendo volando, ¿no? Entonces sí hubiera sido un caer risa verlo de chibolo, ¿no? Entonces tuviera otra proyección completamente diferente. Sobre todo en el canal en el que está, ¿no? O sea, nosotros no tenemos acceso al Rey Network, pero el aura que te da el canal es puras películas serie B, de culto, del Tarantino, de hay maratones de Godzilla. Bueno, sí. Robert Rodríguez, que es pues la cabeza de Rey Network, él siempre se ha considerado un fanático bien grande de la serie B, sus películas lo demuestran también. Y bueno, el Rey en efecto tiene por programación principalmente pues películas de acción, películas retro, películas de culto, y la estética misma que tiene Lucha Underground también tiene bastante de eso. O sea, las tomas que tienen para las conversaciones de Darío Cueto con los demás luchadores, son bien sacadas de películas de terror o cosas así. Tienen ese feeling de que algo está bien oculto aquí, de que es algo que de verdad es bien subterráneo. Lo del underground lo toman muy en serio. Las tomas donde aparece Matanza, que siempre está encerrado y Darío es el único que le puede hablar. Mil muertes y el tema este con Katrina y la piedrita. Todo eso, incluso las tomas de los policías, ¿no? Se ve como que es bien algo que están esto, digamos, ¿cómo se llama esto? Undercover, ¿no? No es algo que quieran que se note, son misiones bastante ocultas. Entonces, sí, se nota mucho de la mano de Rodríguez en todo el trabajo. Es como ver Grindhouse sin el filtro ese de gastado, ¿no? Ah, algo así. Bueno, de Grindhouse sabes que este Planeta Horror es de Robert Rodríguez y tiene todo ese feeling también, ¿no? Es más, inclusive Machete ha aparecido entre el público de Lucha Underground en algún momento. Creo que sería chévere un crossover, un pequeño crossover de repente de alguno de ellos en alguna pela de Rodríguez, aunque ahorita creo que ya no está muy metido en... Bueno, volveríamos a la época de los mexicanos, pues, ¿no? Que también les gustaba llevar a sus luchadores al cine. Solo le falta su locución en off recontra cutre. Disover, ¿no? Claro, una figura como esa, ¿no? Sí, o sea, imagínate, los mexicanos fueron los que más se metieron en ese tema de convertir a sus personajes en películas y llegaron a un punto donde fue incluso en viceversa. Normalmente tenían luchadores que los mandaban al cine. Hubo el caso de Huracán Ramírez, que es todo lo contrario, fue un personaje cinematográfico que le metieron a la lucha libre. Ahí ocurrió el caso contrario. Y bueno, también los japoneses que crearon animes basados, por ejemplo, en luchadores también, como Tiger Mask y otros más, ¿no? Claro, Yushin viene justamente de un anime, ¿no? Claro, el tipo no se parece en nada, ¿no? ¿No? Es como que es otro tipo de demonio, pero ves a Yushin en Control Light y creo que usa la canción en el anime. Claro, y tiene sus evoluciones igual que en el anime, cuando Samarga se convierte en Kishin Liger, cambia por completo de personalidad. Tienen bastante de eso. Hace poco hubo un fenómeno bien bacán que... Creo que es spoiler ahorita, ya, pero en algún momento tenía que soltarlo. Tiger Mask tiene esta relación bien pegada con el anime y con el manga. Sacan el anime de Tiger Mask y luego, en un evento de New Japan, aparece justamente un luchador disfrazado de Tiger Mask luchando contra otro enemigo del anime, interpretado por otro luchador. En un evento, o sea, los tipos prácticamente haciendo cosplay, luchando haciendo cosplay, pero es en de repente forzando un poco la realidad, es quiénes están involucrados dentro de las máscaras y cómo va la historia de Tiger Mask, que de repente podría hacerse un paralelo más adelante, pero lamentablemente creo que fue algo de solamente de promoción. Pero hay este feedback, pues, ¿no? Entre nace de un lado, luego rebota al otro lado, luego vuelve, ¿no? Luego los dos en continuo prácticamente. Hacer cruce de medios siempre ha sido un intento que se ha tratado de hacer en lucha libre, ¿no? WWE también por un tiempo lo que sacó fueron cómics, trataron de lanzar una saga de cómics del Undertaker, recuerdo que había uno de Mankind, había uno de China, tenían de varios personajes, y el más interesante era el del Undertaker porque ahí mostraban como que en realidad él sí era una suerte de enterrador, un ser sobrenatural, que el cuadrilátero era una especie de arena donde venían demonios a pelear y para que el público no sospechara nada se transfiguraban en seres humanos. Y que habían personas que habían visto la realidad y que ese fue el motivo por el cual Mankind se volvió loco. Metían temas con Paul Bearer, con Kane, entonces había una parafernalia bien, bien interesante en esos cómics. Lamentablemente se descontinuaron bien rápido. Claro, y eso que esa justificación que le dan a Taker es bien interesante, pero por otro lado también el fan de la lucha no se cuestiona por qué, ¿no? Es como que tú ves a Dragon luchando underground y dices, oye, pero ¿por qué un Dragon va a bajar, no? ¿No? ¿Por qué un pata Aerostar que puede volar, que tiene un jetpack, por qué viene a luchar? ¿Y por qué no gana siempre si tiene un jetpack, no? Hay cosas que simplemente tú eres cómplice también de la... Juega mucho con eso, lo que le llaman el suspension of disbelief, ¿no? Uh-huh. Que tú simplemente te predispones a creerte todo lo que te van a poner enfrente, ¿no? Te crees que realmente Mil Muertes es un tipo que es un resucitado, que ya lo han resucitado como 3 o 4 veces. Te vienes a creer realmente, pues, como dices, que Drago es realmente una mutación de un humano o características de dragón, que Aerostar realmente viene del cosmos. Entonces, participas, te involucras de esa manera con la historia. Y le da también bastante personalidad a cada uno de los luchadores. Por ejemplo, algo que me pareció bien llevado, pero luego un poco bajó, a mi parecer, fue lo de Vampiro. Esa dualidad de Vampiro que terminó en... que explotó, mejor dicho, en Última Lucha 1, me pareció genial. Y luego el arranque de Lucha Underground 2 de él ahí en el manicomio con esa toma, ese acercamiento, me pareció genial. Pero luego un poco me bajó, ¿no? Era como que... ya, tienes las pastillas para controlar la ira, pero ahí están, como que a veces no están. A veces muy carismático está Vampiro, que no te la creías. Pero, spoiler otra vez, si es que no han visto Lucha Underground, mejor ya no escuchen esto. En el episodio de La Invasión, que es uno de mis favoritos, creo, La Invasión del Black Lotus Triad, es toda una vuelta de tuerca al Vampiro de un episodio anterior, ¿no? Que incluso golpeaba a Matt Striker, ¿no? Así como de patas. Y luego ves que durante todo el capítulo empieza a hacer sonidos medio de placer, ¿no? Y el tipo muy serio. Sí, en esos casos uno no te queda más que darte cuenta de cómo es la producción de Lucha Underground, ¿no? Como son cosas que se hacen por lotes grandes de capítulos, es muy probable que ellos tengan pues esto una línea histórica hasta determinado punto. Tanto que, por ejemplo, durante prácticamente casi dos temporadas promocionaron mucho el enfrentamiento de Black Lotus contra Pentagón, y cuando finalmente iba a ocurrir hubo una intervención en la lucha y nunca se vio nada, o sea, no terminó. Ah, no, pero creo que era Black Lotus contra Dragón Azteca, sí, contra Dragón Azteca. Oye, la verdad... fue el que intervino justamente, creo. Ya, entonces en ese momento dices, oye, ¿qué pasó aquí? No, o sea, ¿me están promocionando esto durante cuánto tiempo y ahora me vienen a decir que no se va a dar esta lucha? Y yo pensaba que era una línea que ya habían dejado completamente olvidada, y me gustó muchísimo la forma en la que la retomaron, porque justamente en este evento, en el Aztec Warper, entra nuevamente Black Lotus, y ya no sola, sino respaldada por todo un grupo de chicas que también eran ninjas y todo el tema, y se le van encima a Pentagón. Yo dije, wow. Pero la verdad no sé cómo manejan ellos sus líneas históricas para poder decir, esto continúa, esto lo pausamos, desviamos este asunto, no sé cómo lo trabajarán. Como Chikara, ¿no? Chikara tiene unos arcos argumentales bien complicados que siempre escucho, y hasta ahorita, bueno, no sé cuándo pueda haber todo eso, pero tengo entendido que hay una línea llamada El Ojo de Tyr, creo que tiene una duración de 9 años, más o menos, ¿no? Y aparte viene esta época en la que Chikara simplemente se cierra, pero tiene una justificación, ¿no? O sea, es un compromiso... Quackenbush tiene que ser un ultra nerd de los legendarios, creo. Bueno, desde el momento en que simplemente tú ves la página de Chikara y te das cuenta de que en lugar de las fotos de los luchadores son dibujos tipo cómic, te das cuenta de que realmente la temática de Chikara pues es bastante freaky, bastante nerd, y es comprensible que tengan arcos tan complejos. Realmente tienen bastantes cositas ahí muy complicadas. Recuerdo, por ejemplo, que yo seguía bastante a The Colony, esas, las hormiguitas estas, y después me entero que no solamente existe The Colony, sino que también está algo como The Colony Extreme Force o algo por el estilo. Sumamente complicado, y decía, ¿de dónde salieron esos tipos? ¿Y por qué son malos? ¿Y ahora por qué? ¿Qué pasó acá? Ahora Gringan ya no está con ellos, se ha ido para acá, ¿quiénes son? Me perdí, la verdad, me extravié bastante. No me quedó otra que, bueno, ya que sigan luchando y a ver qué más sale, ¿no? Ya entenderé. Eso es lo bonito que tienen las promotions indie combinado a lo que es WWE, ¿no? En WWE te puedes poner al corriente al toque. Ves los resúmenes y ya está. En cambio, hay otros que se toman más a pecho, ¿no? Creo que una de las hormigas se le había roto un cuerno y estuvo así con el cuerno roto un tiempazo porque era... No es algo que simplemente ya se rompió y te lo pones, no. Claro, ellos incluso se toman tan a pecho sus personajes que no sueltan, digamos, las características en ningún momento. Lo que son las hormigas también constantemente han tenido problemas de producción y los han sabido sobrellevar. Recuerdo una ocasión en la que se les trancó la música. Ellos salían y siempre salen marchando, porque siempre dicen que las hormigas van marchando. Incluso su finisher se llama así, Ants Go Marching. Iban marchando ellas y de repente se les trancó la música y se quedaron congeladas. Los dos luchadores se quedaron congelados en la posición de caminar hasta que las repusieron la música y luego siguieron avanzando desde donde se habían quedado. Eso no lo ves así nada más en una empresa de lucha. Otra cosa que tiene muy bacán Chikara es que matan a sus personajes y los matan O sea, de verdad, ¿no? Respetan mucho eso. No, sí, sí, he visto que desaparecieron. Creo que fue a Cobalt, me parece que lo eliminaron hace un tiempo. Le hicieron toda una tragedia porque el tipo de hace. El personaje se tenía que ir y no sé qué tanta cosa. Sí, es interesante que lleven las cosas de esa manera. Me llama mucho la atención, de verdad, Chicara. O lo de Ultramantis. Ultramantis, de verdad, se lesionó, creo, el ACL, los dos. Pero la gente hasta el último momento pensaba que era parte del guión. Ya como que el fan respeta tanto tu compromiso que llega a dudar de lo que estás proponiendo. Esa es una tendencia que hay ahora, ¿no? Mira, con el internet toda la gente se entera de todo lo que pasa. Entonces es una misión bien compleja para la empresa y para el luchador mantener a la gente pensando, ¿esto es real o no? ¿Estoy en kayfabe o estoy fuera de él? Y el hecho de que Ultramantis haya podido hacer eso, pues, me parece un gran logro, ¿no? Que haya tenido a la gente en duda si realmente le estaba pasando esto, si era storyline o no lo era. Qué difícil en serio estas alturas hacer algo así. Tienes que ganarle al fan, ¿no? Definitivamente hay que saber ganarse al fan. Ya, los recursos dependen de cada luchador. Algo que hasta hace un rato se me está, justo cuando estábamos hablando de Lucha Underground. Creo que la máscara de Matanza es de las máscaras que transmite más actualmente. Porque ves a un tipo enorme, que es una máquina de matar, propiamente dicha. Pero la expresión de su cara, de la máscara, es como que una expresión de tristeza, de temor. Es como que las no sé cómo decirlo, las cuencas oculares o qué sé yo, están acomodadas de una forma de que es un bebé grande, pues, ¿no? Es un niño enorme y medio traumatizado. Y con todo con la máscara. Sí, bueno, la máscara tiene que expresar bastante de la personalidad del luchador. Yo creo que la mayoría de las veces tiene que transmitir bastante de lo que es la agresividad, o tal vez, como dices tú ahorita, el hecho de tal vez el poco lado inocente que le pueda quedar a Matanza, tal vez lo transmite de cierta manera la máscara. La estética en general de Matanza, yo estoy casi convencido de que la han sacado de un videojuego que se llamaba Slaughterhouse, porque ves un personaje muy muy parecido a él, que básicamente tiene el mismo traje y una máscara, simplemente que es de otro color. No, lo recuerdo inmediatamente apenas lo vi. Pero sí, la máscara genera una sensación muy diferente, ¿no? a la que se tiene ahí. Y ese juego tuvo un remake luego, en el 2010, creo. Sí, me parece que sí, ya era 3D, ya tenía otra orientación. Porque el juego original es un scroller, nada más, un juego que se llevaba de lado, y eso es todo. Claro, a mí el trailer me encantó tanto, porque estaba llevado con una onda y muy muy muy actualizado el tipo, ¿eh? Ya no se parece tanto a Matanza como el juego de Nintendo, de repente. No, el que yo conozco era de arcade, era de máquina, ¿no? Ahí sí se parecía bastante, porque en las versiones posteriores ya se le veían una estética distinta. Sí, incluso tenía una zapatilla de baile, pero el anterior sí, pues era prácticamente como un Jason, pero más, no, con otro toque. Sí. Otro toque un poco más poderoso. Y hace tiempo no escuchaba ese juego, qué bacán. Pero creo que el remake fue malo. Y ya, pues, yo me puse a jugar justamente el original porque quería chapar referencias cuando juegue el nuevo. Pero ya, aparte que no tengo la consola necesaria. No, es un problema. De hecho, no tener la consola adecuada. Y era que estamos hablando así de monstruos y de personajes gigantes. A la era de Attitude se le achaca mucho, pues, muchas cosas, muchos excesos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he visto de niño, y de niño creo que uno también es muy de juzgar cosas, ¿no? Y de ser muy crítico. Pero a mí algo que me gustaba mucho era la sensación de ver tipos que son gigantes, ¿no? Como behemoths enormes en un ring. Y creo que el ring a propósito estaba como que más chatito, o no sé si era la disposición de las cuerdas o el ángulo de la cámara, porque a veces hay ángulos que hacen ver el ring mucho más pequeño, que ya no veo ahora, ¿no? Sí, o sea, mucho del tema de ver a un luchador es ver a un ser humano, porque tiene una capacidad que tú normalmente no podrías alcanzar, ¿no? Ves a un tipo de que dices, wow, ese tipo es realmente para tener mi miedo, o sea, me lo encuentro en la calle y me cruzo la pista porque no... qué nervios encontrármelo. Imagínate conmigo, ¿no? Tú ves esto, me hablas de la era actitud. Para mí fue un choque porque yo veía lucha desde los 80s. Entonces yo he visto WWF antes de la era actitud, ¿no? Y era la intención de la empresa era más deportiva. O sea, se veía más como si estuvieras viendo un torneo de box o algo así, ¿no? Tenían menos esto. Había menos parafernalia para muchos luchadores. Muy pocos eran los que destacaban de esa forma. Por ejemplo, Superstar Billy Graham o Hulk Hogan, que eran los más más exagerados, ¿no? Ric Flair, que era flamboyante, ¿no? Con todo su traje inmenso. Y después ver algo como la actitud para mí fue, ala, qué loco esto. O sea, veo un tipo que se supone que es un muerto viviente y tiene a su hermano que usa una máscara que da miedo. Veía a Stone Cold que te iba a perseguir hasta tu casa y te seguía pegando ahí, ¿no? Entonces era una actitud muy distinta. Ver Generation X, un día para mí era decir, ala, de verdad que esto no existía. Esto para mí es completamente nuevo. Y ahí, por ejemplo, el Virrey también puede dar fe de eso, porque él también fue muy testigo de la era Attitude. ¿Sí o no, señor Virrey? Tengo otros asuntos ahorita, no... No, creo que tiene una llamada del extranjero. Sí, no, lo están atendiendo. ¿Ruicida? ¿De Ruicida? Me desconcentré porque estoy terminando de escribir mis memorias, entonces tenía que hacerme unas preguntas ahí. Pero, bueno, lo que escuché, estaba hablando de la era Attitude. Sí, pues, digamos que la parte más importante cuando me gustó realmente, me capturó realmente la lucha, fue en esa época. Y la conocí un poco antes, pero desde ahí hasta ahora no he vuelto a ver algo que digamos que se asemeje a esa época, ¿no? No sé si era por los mismos personajes o por las historias o por el nivel de soltura de los escritores, pero, o sea, no sé, yo hasta ahora no me he vuelto a cautivar así con WWE, así como fue en esa época. En esa época yo estaba pendiente de todo, ¿no? Así, y eso que en esa época no teníamos las facilidades que hay ahora, ¿no? O sea, ahora puedes ver Raw en vivo, ¿no? Puedes ver un montón de cosas. En esa época pues había que ingeniártelas para conseguir información de qué pasaba en los Raws y los eventos. Tenías que buscarte a alguien que te consiga el video una o dos semanas después. No, yo ahora veo un evento de WWE y probablemente no veo hasta el siguiente evento. Y en el siguiente evento me aprovecho además de estas mini trailers que estábamos hablando hace un rato, para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó desde que vi hasta ese momento. Y ahora creo que, por ejemplo, tú tienes un luchador favorito, tu amigo también niño tiene tu luchador favorito y... A mí me gusta tal, ya. Pero antes era como que te podías pelear con alguien porque no le vacilaba el que a ti te vacilaba y que el otro era un traserito dulce, pues, ¿no? O algo así, ¿no? Era como que más encarnizado el fanatismo también. Sí, la verdad que sí, era mucho más fuerte, pues, en esa época. Y mira, sin ir muy lejos, o sea, la primera vez que vino para acá WWE, que recuerdo que para cerrar el evento lucharon John Cena contra Triple H. Por ese momento ya yo era de los equipos anti-Cena, porque de verdad que su personaje me parece realmente insoportable. Como personaje, al atleta lo respeto muchísimo. Y bueno, la zona por donde yo estaba, todos eran pro Triple H, anti-Cena. Entonces toda la gente, cada vez que Triple H hacía un movimiento o algo, toda la gente aplaudía, se emocionaba. Y cada vez que Cena hacía algo, lo gritaban, insultaban, le decían esto y aquello. Y había un niño en medio de todos nosotros que parece que sí era un Cena fan. Y se tapó las dos orejas y empezó a gritar: ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Déjenme en paz! ¡Cállense! Y de verdad nos conmovió porque nos dimos cuenta de que le estábamos destruyendo sus sueños al pobre chiquillo, ¿me entiendes? Y luego todo así, no, ya, está bien, Cena, you can see, ya, no te sientas mal, chiquillo. No, bueno, a veces uno se pasa de fanático y no se da cuenta porque puede afectarle más a otros que a nosotros. Claro, eso pasó bastante con Cena, con Roman también, ¿no? En esa lucha de Money in the Bank entre Pong y Cena, todos los que coreaban por Cena eran mujeres y niños. Y se nota en el tipo de voz, ¿no? Todos los jóvenes y los adultos estaban a favor de Punk. Claro, La gran ironía con Cena es que él ha venido a cumplir realmente su lema, ¿no? Eso de Rise Above Hate. Realmente, pues, es consciente de que a la gente ya le cayó espeso, a la gran mayoría al menos, y sabe que igualito va a seguir ahí, ¿no? Y te demuestra que en efecto, evento tras evento, presentación tras presentación, él ha estado ahí durante años, y bueno, ¿qué discutirle, ¿no? No podría ir en contra de lo que realmente representa estas alturas. Y al final la gente va a preferirlo comparándolo con otros luchadores que se ganen más odio que él, pues, ¿no? Eventualmente. Sí, empezando por Roman Reigns. Ya de repente entrando a la etapa final por cuestiones de negocios, compartiste el evento con Coyote, con Hades, y ahora por cosas de la vida van a compartir otro evento, o sea, van a compartir promotion, ¿no? En el proyecto de Imperio Lucha Libre. Sí, el proyecto de Imperio está causando harto revuelo. Ahí han salido unos nombres bien importantes. De toda Sudamérica está viniendo así, creo que lo mejorcito. Por ahí salió también salió el nombre Zack Sabre. Y aparentemente se vienen bastantes anuncios importantes. Justo ahorita, mientras ustedes hablaban, he visto en Facebook que ya están ahí empezando a mover un poco, a agitar un poco las aguas. Hace un par de semanas que no, desde que anunciaron a los últimos campeones, los de Wrestling Superstar, Hellspawn y la Dead Angel, no se escuchaba nada más. Y justo he visto ahí que han puesto algo de que ya parece que pronto van a dar algunas noticias importantes. Así que no sé qué nombres van a dar, pero estén atentos. Imperio Lucha Libre va a estar súper bacán. Una propuesta distinta y no sé, verdad, todos queremos saber qué va a pasar con tantos nombres. Se te escapó Cárcamo allá en Ecuador, pero ahora sí, de repente también por ahí comparten ring, no sé, en el mismo bando. Sí, sería bacán. Yo tenía bastante expectativa de conocer a Cárcamo. Había escuchado muy buenas cosas de él. Por problemas logísticos no llegó a Ecuador, pero acá sí tiene que llegar y viene con todo. Y yo no conozco a... Bueno, de la gente de Panamá solo conozco a Angelus. Pero ahí viene PJD también, eso va a estar acá. No, sí, PJD vendrá también... ¿cuál es el otro? ¿Nick Romano? ¿Nick Romano también está convocado? No, hasta no lo han anunciado, no sé si estará... Ya, bueno, pero te puedo garantizar que PJD es un excelente luchador, sí, así que ahí tienen bastante con qué trabajar. Sí, bueno. ¿Y contra quién querría luchar el Virrey por el territorio de Imperio? Qué pregunta. De los nombres que he visto hasta ahora, no sé, ahí por ahí, de repente con Zumbi, PAD, no sé qué más he visto por ahí. Bueno, se la debo todavía a Caos. Por ahí he escuchado que Ian Muley también está retando a la gente ahí. Bueno, también. Pero no, acá, esto nos va a ayudar a todos a aumentar mucho el nivel, no solo el nuestro, sino el de latinoamericano, el mundial, si se puede. Claro, o sea, tu personalidad tiene para bastante roce con varios nombres que han sido ya anunciados, ¿no? Por ejemplo, Zumbi es el nombre de un esclavo de Brasil, ¿no? Y acá el que representa, pues, lado... de la autoridad, del gobierno. PAD viene con una onda de clase y estilo que obviamente está chocando hace rato desde que hizo el post. Y no sabemos si es que va a venir alguien más de otros lados. El mismo Kaiser es un emperador y tú eres un virrey. Entonces hay material para generar unas rivalidades bien interesantes. Pueden haber unas historias interesantes por ahí. Vamos a ver con qué nos sorprende Imperio. Yo creo que va a ser algo realmente impresionante lo que va a salir de ahí. Y bueno, gracias, señor Virrey, por habernos traído el dron, porque sabemos que no le íbamos a comprar muy muy barato por acá. Como saben, ha sido Black Friday y nos ha traído una cajita bien chévere, ya está rondando por ahí, así que si es que algún luchador puede reconocerlo, sería muy bacán que le hable nomás porque sabe escuchar y vuela bajito, así que es como para todas las tallas. Ten cuidado porque he visto ahí un video de los de los Young Bucks, que le hace un super kick a un drone, así que que no huele muy cerca de perdón, está el virrey en el ring, que puede ser que una voladora giratoria. No, créeme que por más que lo has traído, la ingeniería no es tan buena como la del drone de Matt Hardy, que aguanta patadas. Eso es algo interesante. Lo de Matt Hardy es muy serie B y tenía toda la de perder, ¿no? Toda la internet decía que no, el pata se la ha fumado y ya es muy muy muy extremo, muy tonto, pero ahora es una de las personas más over en el negocio actual. Han sabido jugar sus cartas los dos hermanos, en realidad, con todas las cosas que les han ocurrido. Saben que están en el ojo de la tormenta y bueno, han tratado de jugarse todas sus cartas, ¿no?, para mantener al público en vilo. Yo creo que lo han hecho bien. Sí, hay un video circulando de su aparición en un evento, que no les voy a decir cuál es, pero la gente reacciona de una forma tan genial y al mismo tiempo se dan cuenta que él está como que hablando y para poder escuchar, y luego todos son cómplices de todo esto. Pues. Hay algo que escuché en la entrevista que le hiciste a Walter Cobos y a Claudia Damorto. Saludos, por si acaso. Y ellos, alguno de ellos decía que en realidad los Hardys habían como que sabido subsistir a lo largo del tiempo, que digamos en la época en la que estaba en WWE, digamos, y que luchaba mucho, como que el que resaltaba era Jeff por todas las locuras que hacía, y Matt más bien no tanto, y hoy que ya están como que más maduros, Jeff ya no puede hacer las mismas cosas que hacía en esa época, más bien Matt es el que sostiene a los dos. Ajá. No con la parte de lucha, sino con toda la parte de producción que ha hecho alrededor, ¿no? Me pareció bien acertado el comentario, de hecho es así como lo veo, ¿no? Antes Matt, no, o sea, tú lo veías y, ah, no, este compadre además está gordo, está esto, está viejo, no sé qué. Ahora, en verdad, sí, ¿no? O sea, ahora tú lo ves y ya, o sea, hasta impone look, ¿no? O sea, se ve bacán. Hay una parodia de su canción que es I Can Slam a Tornado, ¿no? A Tornado, ¿no? Era I can Swallow a Burrito o algo así. Porque toda la letra la habían cambiado con cosas de comida porque el tipo estaba obviamente gordo. Pero ¿sabes qué es lo bacán? Que de alguna forma, ya volando alto, ¿no? Podría haber sido un plan de ellos, ¿no? Saber quién iba a resaltar en qué época. Y si tú sabes que tu hermano es mucho más vistoso, entonces déjalo que brille ahora y tú sabes que eventualmente la edad no pasa en vano y ya vas a tener tu momento, ¿no? Como que un plot twist así recontra trillado, pero que al final el interesante había sido Matt y no Jeff. Sí, bueno, habría sido realmente genial que lo hayan planificado todo esto desde hace mucho tiempo. Visionarios. Claro, totalmente visionarios. Podría ser, ¿no? Cosa que es un poco difícil, pero es como todo. Es una magia bonita que como comentamos hace un rato, la lucha se puede aplicar a casi todo. Sí. Un saludo para tu compañero que hace lo mismo. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Vamos a ir a ver películas un ratito. Vamos a ver Shin Gojira. Agradece nomás. Así que sí. De todas maneras, creo que el episodio no hubiera podido ser posible si es que no hubiéramos descubierto este fanatismo, esta dedicación por el cine que tiene acá el Doc West, que es el médico de cabecera del virrey. Que se encarga de repararlo, porque en realidad el virrey no es un humano, sino que es un doctor, es un robot. Es un Jäger. Me faltan varios kilos y varios centímetros. Sí, bastantes inyecciones también. Oye, ¿verdad? Kota Ibushi y Minoru Suzuki han actuado en una película de Kaijus en Japón. No, es una cosa recontra así, serie B, bien así. Y el pata es como que es un chibolo y crece así como Ultraman, pero crece en Kota Ibushi, ¿ves? Y se me echa con monstruos. ¿En serio? Sí, es cosa volada. Y por ejemplo, hay una promotion que es Kaiju Big Battle. Ya. Pero no es Battle como, o sea, B-A-T-T-L-E, sino que es a propósito Battle. Con doble T. Ajá. Y hay una caja de cartón, hay un monstruo con láser y todo, y ya pues metieron a Kota Ibushi que se pelee con una caja de cartón o algo así. ¿Qué? Demasiado. Sí, no, pero es gringa. Está asociada con Chicara. El Gaming Loudspeaker es el mismo que presenta las dos. Vaya, eso sí es nuevo. Voy a buscar eso, es interesante. Cosas de la Wikipedia. Ha hecho su tarea, el amigo. Ha hecho su tarea, sí. No, la conoce. Mucho examen. Ya se me dio por estudiar. Queda como gran recomendación seguir el podcast de Dr. West, Fuera del Cine, que va a tener bastantes capítulos próximamente. Sí, no, y tienes que participar también en alguno de ellos. De todas maneras, tenemos que reunirnos para hablar, ya que me dices que te gustan Los Cayos y otras películas así. Creo que tenemos bastante para conversar. Así que próximamente viene un capítulo de Fuera del Cine con Juan. Yes. Ya me acostumbré a marquear ya, ¿no? No. Ya no vamos a contar qué está pasando acá porque hay que respetar a la autoridad. Please retire. Pero eso se escucha. Sí, claro, por eso sí. Se escucha así. Bueno, Fuera del Cine en Facebook, en iVoox. Así es, estoy en iVoox, estoy en iTunes también. Sí, en realidad. Y bueno, está fuera del cine.com, es donde también publico. Claro, así que pueden encontrarlo desde su dispositivo iOS o desde Android. Y tienen que seguir al Virrey Rafael de Salamanca como el Virrey RDS Pro Wrestler. Así es. Que viene a ser nuestro 41avo, ¿cómo se dice? Cuadragésimo primero. Yeah, el cuadragésimo primer Virrey, ya que hay 40 anteriores y todos nos han caído mal. Esperamos que sea el cambio, aunque veo que va por el ladito de los rudos. No va a ser la excepción, te van a seguir cayendo mal, pero te van a seguir divirtiendo también. Claro, como dijeron nuestros invitados de hace dos capítulos, el Gil es bueno cuando se hace detestable, ¿no? Así es. Sí, eso es muy cierto. Así que Walter y Claudia nunca les voy a dar la mano. Y en Imperio... Sí, que vayan a aplaudirme como siempre, pero es mejor que no salgan la mano, se van a sentir mal. ¿Y con guante? No, debería que... De repente si cargo un desinfectante puede ser. Bueno, muchas gracias al Virrey, muchas gracias al Don West. Nos pueden escuchar por varios medios, que no me acuerdo ya, ahora son tantos. Cualquier cosa, muletclub.pe. Y escojan su aplicación de podcast favorita en iTunes, no, en iTunes, en Android. Chequen la aplicación podcast en iOS para que escuchen al Doc y a nosotros también. Y bueno, eso fue todo. Ha sido el episodio más caro del Mirror Club hasta la fecha. Cola, dice. Ya, eso fue el Mulet Club con el Doc West, nada más, porque luego hay un micro que está flotando. Como dicen, no, hay un micro que está flotando, ¿eh? No, perdón, señor, lo siento. Y a veces uno pierde los cabales. Bueno, fui Juan. Doctor West. Y su majestad, el Virrey Rafael de Salamanca. Con gesto, además incluido, que de alguna forma no lo van a ver, pero les aseguro que lo van a ver en vivo en algún evento próximo. Entonces, reventando edificios, pisando personitas, destruyendo ciudades en un traje de hule, de una forma muy indie y virreinal, fui Juan, y esto fue el Mulet Club. Chaufa.